Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos al nuevo programa especial navideño de Perdidos en Melmac. Se me ha ido la pinza y no te baja el volumen cuando ibas a hablar. Qué poco me quieres. Me he presentado yo solo. Sí, bueno. Hola, Kibo. Buenas noches. Oye, días, tardes. Es que en Navidad no hay concepción de tiempo. Navidad 2014, por si nos escucháis en futuro. Hola, futurólogos. Iba a decir que es el cuarto programa, pero Kibo me pega si lo digo, así que no es el cuarto programa, es un programa especial de Navidad que en el que vamos a recomendaros cosas. No está en la mitología del podcast, este programa no cuenta en la mitología. Y hoy hemos intentado arrancar a nuestro sistema operativo, Sara, pero no, y nos ha hecho el fuck you. No hemos podido. Así que hemos tenido que llamar al técnico del SAT para que venga a arreglar a Sara, el técnico del SAT de Sara. Estaba el hombre en el planeta Asturias y ha venido desde el planeta Asturias a arreglar a Sara. Desde aquí, pero una cosa voy a decir, muy bien lo trabaja. Muy bien lo trabaja porque no lo ha conseguido. Entonces hemos dicho, bueno, pues ya que no has conseguido arreglar a Sara... Arrancar. Vas a tener que colaborar. Y hola, James, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy buenas. Me han llamado incompetente, ¿eh? Más entusiasmo. Me han llamado incompetente, me voy a quejar aquí a la protectora de animales... A la protectora de animals. Hombre, ay, claro. Tosecita de Santi. Protectora de... Puedes decirlo, ¿por qué estás tosiendo, Santi? Estoy malito. Si no lo digo, reviento. Ha sacado el brazo fuera de la ventanilla de la nave. De la nave de Melmac. Bueno, está Melmac. Ahora os contamos la noticia de Melmac. Vale. Pero primero, antes de nada, equipo, ¿a quién le dedicamos el programa? ¿A quién le vas a pedir la música ahora para la dedicación? Es verdad, se la tendré que pedir al técnico, a ver si me puedo poner. James, ponle una, ponme musiquita, una musiquita así de dedicatoria. Espérate que busque aquí en hemeroteca. Bueno, como arreglador de sistemas operativos no vale mucho, pero para poner música, este hombre sí vale. James pone una musicaza, pero yo echo de menos a Sara. Echamos de menos a Sara. Sara, vuelve pronto, arréglala pronto, James. ¿Qué previsión tenemos? 20 grados. Progresa adecuadamente. Vale. Pues vamos a dedicar el programa hoy. Atención, no lo vais a esperar. Esto es... ¿A quién le dedicas el programa? ¡A la Navidad! ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! ¿Quién lo iba a decir? Totalmente. En estas fechas. En estas fechas. Que a lo mejor lo estás escuchando en verano y dices, ¡ay, Navidad! ¡Qué morriña! No has dicho la frase completa. En estas fechas están señaladas. Exacto. En estas fechas están señaladas. Pero bueno, la Navidad, esa época del año que la odias o te encanta. Como oro vaquerizo. No tiene... Que no tiene un punto medio. Yo a Mario la que hizo no le soporto. Toda esta época que es felicidad y jolgorio. ¿Eh? Jolgorio, qué gran palabra. Qué gran palabra, jolgorio. Esta época del año es la única época del año que puedes utilizar una botella de anís como instrumento y nadie te dice nada. Nadie te llama loco. Yo digo que James, sí, pone la música muy bien, pero la pone muy bajita. Voy a subirla un poquito más. Venga. Lo que iba diciendo. Mira, la botella de anís, el mono, que es el instrumento que sabe tocar hasta mi padre. Ojo. Y otra cosa, y en la que tocar la zambomba no está mal visto. tú. Delante de tu familia. Tú tocas la zambomba en Navidad y joder. Delante de tu sobrino. Está muy bien, y dicen, muy bien, pero no pruebes a hacerlo en otra época del año porque te llamarán de todo. Y más, y la Navidad. La Navidad es una época de riesgo. Es una época de riesgo porque ir a comprar al centro de tu ciudad es como ir a una especie de apocalipsis zombie. Tienes que esquivar a los de la ONG. Yo. A la cola de Doña Manolita. una pausa. Doña Manolita, pausa. Por favor, Doña Manolita, una pausa. La gente, ¿por qué hace cola en Doña Manolita? ¿Se piensa que por comprar ahí tiene más posibilidad de tocar? Porque venden muchos números. Yo, lo que hacen es aumentar la probabilidad de que toque en Doña Manolita, no a ellos. Exacto. Continúa, por favor. Pues lo que iba comentando, que el centro de la ciudad parece un episodio de Walking Dead. Mucho zombie. Llaman cuatro veces que meto zombie en es la palabra, ¿eh? En la palabra de los estos. Y bueno, de los estos, sí. Que también. Es que me perdéis. Porque mucha gente me pierde. No, y luego, claro, está. Puedes ir a ver las luces de Navidad. Que este año en Madrid, por ejemplo, son muy bonitas. Si sois de Madrid, iré a verlas. Que creo que las ha diseñado un mono sifrítico con cáncer de ojos. Porque sí, o sea, solo hay que verlas. No sé quién es el artista, pero enhorabuena, de Melmac. Yo, desde Melmac, le doy enhorabuena y, por favor, si estás escuchando el programa, ven a que te queremos entrevistar y echarte la bronca. Y tenéis que ver también al pingüino cabreado de Cortilandia este año. El exacto. Y otra cosa de Navidad. Mi animal... mi animal mitológico favorito de la Navidad es la cena de empresa. Hoy he tenido comida de empresa. ¿Por qué? Porque sí, porque es algo típico que siempre ves a tu jefe borracho y te da... Si ya te da de por sí tu jefe vergüenza ajena, verle borracho ya es la vergüenza ajena el triple. Hoy mi jefe ha dicho mamada. ¡Oh! Ha sido raro. Pero eso en Navidad también cuenta, igual que la zambomba. y digo yo, ¿y si eres autónomo y dices mamada, te suena raro? ¿Por qué? ¿Tú eres tu propio jefe? No sé. Ay, a ver, no va a volver más, creo. El técnico del SAT asturiano este. Y luego está también la cabalgata de Reyes. Que siempre estás esperando decir, ¿va a ser un negro pintado o va a ser un negro de verdad? Es un día súper especial para mí. Sí, sí, sí, pero yo a mí me hace más ilusión ver si el negro es de verdad o de mentira. No, no es que haya negros de verdad y mentira, pero no sé si se me ha entendido. ¿Será que no hay negros en España? Eso es verdad. Pues tiene que pintar a un blanco, ¿por qué? Pero bueno, sí, la cabalgata da para un programa entero. Luego está claro que tienes que esquivar a la gente con paraguas que va a recolectar caramelos que tiene durante todo el año. Lo voy a contar. Lo voy a contar. Kibo tiene un miedo a los paraguas, a las señoras con paraguas, he de decirlo. O sea, Kibo va por la calle y va con cara de miedo por cada vez que hay un paraguas. Pero... se va a cruzar con él. Yo voy a ser bueno y no voy a decir tus miedos. A lo mejor en otro programa lo digo, pero ya voy a ser bueno porque es Navidad. Ya hablaremos. Porque es Navidad. En Navidad. Y en Navidad a los compañeros de podcast no se dice, tiene miedo a... Cuidado un paraguas. ¡Ay! En fin. Hijos del chirriquitín. Chirriquitín. Disfrutad de las Navidades mientras nosotros en Melmac estaremos tocando la zambomba. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Y en el programa de hoy, ¿qué nos espera? Se lo vamos a decir a James. ¿A James? ¿Que nos que sí, sí, sí. Vamos a hacerle trabajar. ¿Qué tenemos hoy en las cosas? El programa. Madre mía, estoy aquí de prestado y me hacéis trabajar. Eso, pero por así. Favor, ni que fuera vicario. Pues mira, según leo yo por aquí, tenemos noticias frikis. Sí, porque han pasado cosas en Melmac y han pasado cosas en la Tierra también y queremos comentarlas. Pero no son frikis. Son noticias interesantes. Yeah. Bueno, llámalo como... noticias aficionadas. Después vamos a poner una canción muy chula y muy guay y muy chachi y hemos vuelto al 91 con estas tres palabras. Chachi, chuli, guay. Acabo de recordar... Chachi Pistachi. Sí. Sí. Madre mía, qué horror. Recordar. ¿El tema principal cuál va a ser? Iba a decir Kibo. ¿Cuál va a ser, James, el tema principal? Pues me pone que recomendaciones navideñas. Ya os digo que yo aquí soy el técnico. Yo leo, me invito a leer. Muy bien, porque lo único que sabes hacer, por lo que veo. Entonces, luego tendremos los comentarios de los oyentes. Sí, porque hemos preguntado en Twitter a gente y nos ha contado cosas muy bonitas. Básicamente el contenido de hoy va a ser las recomendaciones navideñas. Va a ser un programa un poco más cortito de lo normal. Esperemos que os guste. Pues sí. Y luego, para terminar el programa, nuestro audio de cine. Sí, al final del beat, del audio. Todos los que lo escuchéis siempre quedáis hasta el final, que es lo mejor de todo el programa, yo creo. ¡Ay, qué nervios! Y por cierto, no sé si hablaremos al final de la Virgen de... ¿Cómo era? De Guadalupe. De Guadalupe. La Virgen del Quejío. La Virgen del... Esto no es el paso para nada. No lo sé. A ver, sube la música y venga. We'll be right back. ha habido un despertar. ¿Lo has sentido? Eso dijo ella. ¿Te lava los dientes? ¿A qué te refieres con esto? Exactamente, y no aguarradas. Así empezaba el tráiler que ha removido los cimientos de internet desde hace un par de meses, yo creo ya, de un par de semanas. Hace mucho tiempo que no se removía internet tanto. El tráiler fue del episodio 7 de Star Wars, el que está dirigiendo JJ Abrams. Abrams, la puerta. James, ¿qué te parece el tráiler? El tráiler me parecen escenas muy cortitas que no te enseñan nada. O sea, son muchas escenas muy cortitas que no enseñan nada y ya. Y al final el halcón milenario. Enseñan mucho, aunque no parezca. Enseñan menos que Sasha Grey. Me ha molado. He de decir que me ha molado esa especie de R2 extraño. Redondo. Sí, ese R2 que va por... Justo por ahí va mi queja. me ha molado, no, pero vaya. no porque... O sea, coño, es diferente. Pero esperemos que no sea una unidad R2 de algo, vaya. A mí me ha gustado muchísimo el tráiler, excepto esa parte en la que sale el R2 pelota. ¿Por qué? Porque me apesta a Jar Jar Binks. Sí, sí, sí. O sea, sí. Me apesta que va a ser el Jar Jar Binks. En cualquier momento parece que va a decir alguna cosa, alguna parida o algo así. Sí. Por cierto, cuando salió a la venta, ¿no? Cuando se puso en el aire el tráiler, disminuyó la velocidad de internet en España, que lo sepáis. Sí, ¿no? De toda la gente que lo visitó. Flipas. Y otra cosa bonita, la espada. Bueno, la espada. A mí me encanta. ¿Qué pasa con la espada? La espada fue un revuelo. La gente pensaba que era. O sea, se empezaron a quejar en plan: ¡eso es la espada láser! Lo típico. Por cierto, no se dice espada láser, se dice sable de luz. Lo dejo aquí. Dato. Te flipas. Sable de luz. Sable de luz, eso es lo que ya dijo. No se dice espada láser, se dice sable de luz. Listo. Bueno, pues la espada láser, vamos a llamar la espada láser, que toda la gente lo llama así. Hubo un pequeño revuelo por eso, porque es una espada un poco rara, porque tiene... ¿Cómo se llama la zona? Guardas. Las guardas también son láser. A mí me pareció súper épico ese momento. Es súper épico, parece un mandoble. Sí, a mí ese momento mi favorito del trailer. Y la gente que dice que no es que eso no es un sable láser, he de decir que sí que es canónico, porque yo escucho otros podcasts, y hay un podcast que se llama La Órbita de Endor, que dijo un experto en la materia, dijo que sí que es canónico. Que sí, que forma parte de Star Wars de toda la vida. Hay un personaje... Yo he visto esa espada en cómics. Pero, claro, no hay vida más allá de las pelis. No, en realidad, Star Wars. No, en realidad Disney se la ha cargado. Pero bueno, ¿qué más noticias tenemos? Venga, vamos ahí. Venga, tope. Y hablando de noticias, ¿qué ha pasado con Google News en Melmac? Bueno, que no ha sido Melmac al final, que ha sido aquí en España. En España, sí, hemos cerrado Google News en España. Nos han cerrado Google News porque tenemos un... Madre mía. Lo que tenemos aquí. Pues lo que tenéis allí, que aquí estamos en Melmac, que estamos muy a gusto. Aquí estamos más o menos, nos llega de vez en cuando alguna burrada que se hace por allí, pero... Pues sí, como se aprobó el canon a Ede. Lo han hecho a Ede. ¿Eh? Adrede querías decir, ¿no? Sí, ¡oh, es que eso está pilladísimo con pinzas, hombre! Pero... ¡Eso está pilladísimo con pinzas, hombre! Pues por culpa del canon que obliga a las páginas a pagar un canon cada vez que van a hacer un... Sí, es como... Un link, algo así. Tampoco es como, es como romper el lore de... Vamos a ver internet. De internet, es como... Bueno, pues Google News... Por los enlaces, es que no entiendo. Google News, que básicamente esos son enlaces a noticias de terceros, ha decidido que va a cerrar en España, y ha cerrado. Y hace bien. Y hace muy bien, me parece maravilloso. Estupendamente. Y los medios españoles le pidieron al gobierno que, por favor, que no se fueran. Ahora que no. Anda, que os peten. Y más trailers. El de Jurassic World, que hablamos en el primer programa. ¿Te acuerdas del primer programa? Madre mía, por lo menos hace tres. Sí, hace tres meses. Éramos unos rebequines. Y... ¿Rebequines? Sí, es una expresión de aquí, de Melmac. Pues sí, no solo el trailer de Star Wars ha sido... No solo de Star Wars vive el hombre, Y nos presentaron el trailer de Jurassic World, que a mí... A mí me apesta a que va a ser una especie de Jurassic Park 3. No, por favor. No, por favor. ¡Una mierda! No, por favor, yo me espero que no. Es decir, que tiene... O sea, a mí me da la sensación de que es un Easy. La máquina Easy. Es un Easy el no parque sé. Hubiese tenido... O sea, repercusión, la gente hubiese ido y todo esto. Vamos por partes. Cosas que molan del trailer. ¿Qué Jurassic Park? Punto uno, que Jurassic Park. Punto dos, que hay dinosaurios. La exacto. Musiquita de piano. El pianito que... Tin, tin, la piel de gallina. Tin, siempre que hay dinosaurios, wow. Cualquier cosa mola. Eso es así. Es así. La bola, si el Pepe tuviera dinosaurios, me molaría. El giroscopio este en el que van visitando los dinosaurios. No. Eso mola. Pero sí. Es como el... Si le ponemos una cabeza de robot, no mola. Pero si vamos dentro. No. Sí. Vamos a ver. El giroscopio. Qué incongruente. Una pelota. La que te puedes transportar mola. Una pelota que va saltando haciendo. Es Jar Jar Binks. Y no mola. Va haciendo el cyber. Pero sí. Te lo compro. Mola el dinosaurio ese que sale a comerse un tiburón. ¿Sí? Está un poco como croma verde, de hecho, de momento. Creo que tiene que mojar un poquito esa escena. Hombre, claro. Pero mola ese bicho. Y cosas que no molan nada del tráiler. Creo que velociraptores perro. Velociraptores amaestrados, sí. Que, por cierto, vamos a viajar. Ojo. Ahora vamos a viajar en el tiempo. No sé si os acordáis de una serie que llevaban los dinosaurios una especie de cascos que les hacían ser sumisos a los humanos. O sea, que eran como perritos, falderos. Esa serie solo la echaban en Coslada. No. En serio. Sé que ahora todo el mundo está escuchando este podcast y está buscando en Google dinosaurios con cascos que eran sumisos a los humanos. Si ponéis eso en Google... Explota. Aparte de algo guarro, os va a salir la serie de dibujos... Que tenéis un muñeco de eso, tío. Os sale eso y Sasha Grey. Os van a llevar Tumblr, seguramente. Sí. Os lo juro. Ahora lo voy a poner. Ahora no lo vas a poner. Ya Sasha Grey también. Otra cosa mala que he visto en el tráiler... Es el híbrido que han hecho de dinosaurio, que no se ve. O sea, realmente se... Pero bueno, han hecho un híbrido. Es que si se ve en el trailer, no, o sea, tiene emoción. ¿Será que no hay dinosaurios peligrosos? Madre mía. Sí. ¿A que tienen que inventarse uno? Estaba Fraga. Realmente hacía falta... El Fragasaurio. Madre mía. O en este caso la duquesa de Alba, pero ya no. Oh, tío, demasiado pronto quizá, ¿no? No sé, nunca. Demasiado pronto. Depende de cuando lo estés escuchando. Exacto. Madre mía. Melmac en alerta. La población sufre una crisis alimenticia desde que el gobierno aprobó la nueva ley de protección de gatos. Y bueno, una noticia triste, una noticia que a lo mejor ha pasado un poco inadvertida, y es que se ha muerto el señor Ralph Baer, que fue muy importante en la industria del videojuego, ¿eh? Básicamente fue el padre de los videojuegos. Es el padre de las videoconsolas. De las videoconsolas, sí, y de un juego que seguramente todos hemos jugado. El Simon. O Simon, vaya, sí. Si nos ponemos técnicos. Pero... Ralph Baer inventó la Brown Box, que es la primera videoconsola que existió. Yo creía que era la Magnavox. No, casi me cargo la nave. Que ha petado el condensador. ¡El condensador de flujo! Creó la primera videoconsola, creó el Simon. El Simon, dicen. ¿Os acordáis de cómo era, no? El Simon. Este sí. Disco con cuatro colores que tenías que ir memorizando la secuencia. Y luego ha sido minijuego en cantidad de videojuegos, pero hasta la extenuación. Pues sí, Ralph Baer. Este es donde estés. Nuestro respeto desde Melmac. Nuestro respeto desde Melmac. Y vamos a poner un temita musical. Es que lo iba a presentar yo, pero no sé cuál es. O sí. No sabes cuál tiene que ser. No, seguro que no, no estuve en la reunión. Es una canción de una película de 1993. No sabes lo que es. ¿Qué es? Son luces de color. Si está escrito ¿qué en el es? Guión. Joder. Parecen de algodón. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Es de una película de 1993 que se llama Pesadilla antes de Navidad. Claro. Dirigida por...

Por los triple A, por los videojuegos que sean triple A o muy buenos. Videojuegos con gran presupuesto o triple A, que se llaman, los grandes, ¿no? Los tochos, los que todos conocemos, en plan ahí, sí. En plan el Pac-Man, que lo conoce todo el mundo, es un triple A. Tetris. Efectivamente. Y Santi, ¿cuál es tu recomendación? Ah, empiezo yo, perdón, ¿no? Pensaba que empezabas tú. Vaya. Pues yo os traigo un título que ha salido este año de la mano de Monolith, creo. Sí, de Monolith Productions. Productions. Que se llama la Tierra Media Sombras de Mordor. ¡Mordor! ¡Mordor! Aquí somos así de tontos. Spoiler. Hombre, claro. Ay, he de decir que no he jugado mucho. He jugado un par de horas. O sea, empezamos mal. Bueno, a ver, ¿recomiendas un juego que has jugado un par de horas? Sí. Sí, bueno. Sí. Yo he de decir que he aprendido a jugar a este juego hace 10 minutos porque me dedicaba a hacer una cosa y dije, esto qué puta mierda es. Pero no, luego tiene más chicha. Tiene más chicha. Vale, Sombras de Mordor es como llevarse el universo Assassin's Creed un poco junto con el de Batman Arkham, ¿vale? Los juntas. Es una, si veis el movimiento épico de manos ahora mismo. Si lo estoy explicando muy visual, lo que pasa es que vosotros no lo veis. Pero estoy moviendo las manos como si tuviese en cada mano una bola que tuviese escrito Assassin's Creed y la otra Batman. Vale, los juntas en una. En una megabola, coctelera. Coctelera, estaba buscando la palabra. Lo agitas y todo eso lo echas en el universo de El Señor de los Anillos. Bueno, de la Tierra Media, que no del Señor de los Anillos. Y te queda Sombras de Mordor. Sí, es una historia que se desarrolla justo entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, ¿no? Que hay como unos 60 años de margen, más o menos, aprox. ¿No? Puede ser, no lo sé. No lo sé, la verdad sé que ocurre antes del Señor de los Anillos, o sí, sí, no sé cuál es el marco el Hobbit, temporal. Sí, que está despertando el Hobbit. Que se está despertando el Señor Oscuro, Sauron. Sí, Oscuro. El Oscuro, es que soy madrileño, yo claro. Digo Oscuro. Primera recomendación de Santi. No sé ya me cortas, ya. Sí, no, más que añadir. Yo, sí, tengo más que añadir. Es su chuleta mágica. Es un videojuego muy barato que podéis encontrar por... Yo lo he llegado a ver por 14,65 en edición digital, eso sí. Nada de coleccionistas, chicos. Nada. Para PC y compatibles en una página que se llama kinggin.es. Ahora sí me puedes subir la música. Y voy a seguir yo con mi otra recomendación. En este caso, Nintendo Mario Kart 8. Porque yo llevo jugando a Mario Kart desde la Super Nintendo. No hemos hecho aquí en este podcast la broma de Mario Kart Tocho. Joder, ¿en serio? Tocho. Y decir Mario Kart es decir diversión, diversión a raudales, nuevos circuitos, nuevos personajes. Es que tampoco sé qué explicar sobre Mario Kart 8, pues porque yo creo que ya... Vehículos convertibles. Vehículos... Sí. ¿Cómo? A mí eso no me lo explicáis. No son vehículos convertibles, sino que las ruedas se vuelven como autopropulsables, ¿no? Que vuelan. Se hacen como naves. Y los circuitos son brutales. Y tienen... Joder, ¿cómo se llama esto? Volando, alas. Volando vengo. Sí. Taca y a comer. Taca y a comer cuchara. ¿Cómo se llama la cosa esta que... sí. Que esto. Vuelas, alas. Sí, tienen no, alas. No, alas no. La gente esta que vuela y... Así. ¿A la Delta? Eso. Que se convierten a la Delta y... Está aquí. Qué elocuencia tenemos aquí hoy. Madre mía. Me he levantado sin saber hablar. Y... Aprende a hablar. Y hay circuitos espectaculares, la música, el multiplayer, que esta vez Nintendo se lo ha currado bastante y hay poco lag y funciona bastante el de Wii, bien. Porque yo tengo el de Wii y el de Wii en online era una bazofia. El de Wii es caca. Como juego me lo monto, pero en online era una bazofia. Sí, en la Wii U lo bueno que tienen es que han mejorado bastante el sistema online. No tiene mucho lag y va bastante bien. Lo único que si eres un paquete vas a seguir perdiendo. Y es un Mario Kart... De nueva generación, no iba sí, a decir tocho. HD, 60 frames. 60 frames por segundo. 1080. No está en 4K, yo no quiero. No. Ojo, PlayStation, Xbox, temblar. Intentadlo. Que viene Wii U. Muy fuerte. La recomendación: Mario Kart 8, juega. ¿Cuánto cuesta más o menos? Pues lo podéis encontrar seguramente por unos 40 euros. Más o menos. En Amazon. 40-45. Si encontráis una buena oferta. Estamos viendo la media de precios de juegos últimamente. Y los juegos de Nintendo no bajan de precio, chicos. Así que compradlo cuando queráis. Efectivamente. Ahora me toca a mí, ahora ya toca al técnico. A ver, ¿alguien se acuerda de una saga? Yo voy a recuperar una saga que es de básicamente de hace mucho. Es una saga que se llama Soul River. Sí. ¿Alguien se acuerda de unos juegos? Sí, añejo, muy épicos. Sí, de hecho, la saga Soul River es una como una subsaga a su vez. O sea, el primero fue la saga Blood Omen, después Legacy of Kain y después Soul River. O sea, son como mogollón de juegos, pero yo quiero recomendar los dos, los más conocidos, por decirlo así. Soul River, ¿no? Soul River 1 y 2, que el prota es Raziel, que es un vampiro, que acaba maldito porque dentro del clan... ¡Spoiler! es un spoiler, o sea, te lo explican en la intro, no es un spoiler. Sí. ¡Spoilazo! Pues sí. Sigo. Pues acaba maldito porque el primero que tiene que evolucionar es el jefe, que pasó es el jefe. Y viene Raziel de chulo, evoluciona antes y le mandan un poco a lo que viene siendo el infierno y tiene que salir de ahí. Básicamente es un hack and slash súper divertido. Muy difícil. Es en plan Zelda, ¿no? Más o menos. Es, sí, pero... O sea, no es un hack and slash en plan Bayonetta. Se podría decir que a lo mejor es como el Dark... ¿Cómo se llama? El Dark Souls. Darksiders. ¿Un Zelda? ¿Un Zelda? Sí, sí, pero la ambientación. O sea, la ambientación es muy oscura, muy de demonios, muy esas cosas. Recomendadísima, es del año 99, hecho por Crystal Dynamics. Y es un de Tomb Raider. También, sí. Efectivamente. Y la verdad es que yo me los pillé hace poquito en Steam en un bundle por 5 euros, una cosa así. La verdad es que no sé por cuánto están a precio estándar, pero no deben andar muy allá. Yo traigo el mejor juego de lo que vamos a hablar, de los que vamos a hablar hoy. ¿Te vas a pasar el podcast? Me voy a pasar el podcasting. Grand Theft Auto 5. ¡Vamos! Vale, salió el año pasado. Lo mismo nadie ha escuchado hablar de este juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero lo traigo por una razón especial. Salió el año pasado en PlayStation 3 y Xbox 360, pero, acaba de salir en PlayStation 4. Que la tienes, ¿no? Xbox One. Sony. No tengo ni la... Por cierto, Sony. Sony y Microsoft. Y Microsoft. Sony, please. No tenemos... La primera que nos envía una consola o dos. O tres, ya que nos ponemos. No vamos a pedir, pero si se os caen... Nosotros se nos vamos a pedir a los Reyes Magos. Y Microsoft. A los Reyes Magos. Lo dejamos ahí. Vosotros... Y ahí se va a quedar, Santi. Actuar en consecuencia. Total, que ha salido Grand Theft Auto en su versión para PlayStation 4, Xbox One y PC. PC se ha alargado hasta el año que viene. Para PC va a salir dentro de poco, es verdad, cierto. Y con un nuevo modo de primera persona. Bueno, ya sabes que Grand Theft Auto es un juego de típico de atropellar mujeres embarazadas, follarse, hacer el coito con prostitutas. O sea, estás diciendo que te dedicas a hacer en el juego lo que no puedes hacer en la vida real. Efectivamente. Como Super Mario. Total, para mí es uno de los mejores juegos de la generación pasada, que ha salido remozado, además que le han hecho un lavado de cara cojonudo. Me estoy diciendo muchas palabras hoy. Sí, y además que puedes he dicho follar y cojonudo. Tomar no, hombre, van de la mano a veces. Sí. No me dejan hablar. Venga, no te cortamos, perdón. Que te puedes tomar setas alucinógenas, sí. Y manejar animales, ¿no? Efectivamente, es una novedad, versión. cierto, una novedad que han sacado, que puede ser más chulo. Te pones en la piel de animales. Sí. Y eso, Grand Theft Auto, recomendadísimo para PlayStation 4 y Xbox One. Pero no puedes ponerte en la piel de xenomorfos, le falta eso. Aunque también lo podéis comprar en Xbox 360 y PlayStation 3, de hecho, en la versión más barata que he encontrado es para PlayStation 3, en la PS Store, y son 25 euritos, ahí es nada. Muy ricos. Lanzaos a por él. Es un regalazo, chicos. Me toca de nuevo. Yo voy a empezar ahora otra vez con otro juegazo. El Rayman Legends. Para estas navidades. Que es muy bonito jugar al Rayman Legends. Muy grande ese juego. Porque podemos jugar multijugador hasta 4. ¿Lo recordar? ¿Es hasta 4? Sí. Creo que hasta 4, y además súper frenético. O sea. Sí, y puedes odiar a tus amigos. Sí, porque les puedes Te puedes tirar por las plataformas y todo. Es el uno de los juegos que recuerda más, a lo mejor, a un juego Nintendo. Por la diversión. Sí. Porque, de hecho, la mayoría de las revistas le han dado un 10 a este juego, por lo completo que es. Las revistas que se compra él. Sí, la mayoría. Si ves las reviews, casi todas tienen de 9 no baja. En Metacritic tiene que tener ahí un 9,4. Míralo. Si está en Metacritic, Habla. Si está en Metacritic, es ley. Eso es así. Y es un plataformer de la vieja usanza, pero remozado con gráficos HD. Unos gráficos preciosísimos de Ubisoft, que por una vez hace algo bien. UbiArt. Le han dado un lavado de cara al Rayman porque habían tenido un par de cagadas. Vamos a decir cagadas. ¿Se puede decir cagadas? Sí, se puede. Lo he dicho tres veces. Cagadas, cuatro. Follar. Y eso es vicio. Pene. El jefe hoy ha dicho mamada. Como te escuche. Pero vamos, que recomendadísimo Rayman Legends para estas navidades, que es un juego que vais a disfrutar muchísimo. Y Santi me está buscando el dato de... En Metacritic, ¿qué versión quieres? La de 360, por ejemplo. ¿Cuántas iguales? Un 90. Y este juego iba a salir de exclusivo de Wii U en su momento. Y ojo a las pantallas musicales. La mejor del juego. A ver. ¿A quién le molan los cómics de aquí? A mí. Aquí voy, a mí también, sí. Vale, pues entonces este juego nos tiene que molar por la estética. Voy a recomendar un juego que se conoce de sobra, que se llama Borderlands 2, que ya de hace un par de añitos, y seguramente habréis jugado... Algo he catado contigo, además. Sí, a lo mejor, ¿no? Hizo algún capítulo con vosotros que no llegó a la luz. El primer capítulo de una cosita que hacemos nosotros, que se llama... no sé si decirlo. ¿Lo digo o no lo digo? Spoiler no, spam. Spam, vale. Spam. Pues un canal que tenemos en YouTube, que se llama The Last Coin, y ahí subimos gameplays de vez en cuando. Y pues el primer capítulo, estábamos aquí Kibou, Santi y yo, y nunca llegó a ver la luz, pero bueno. Yo lo que vengo es a recomendar el juego, que es súper divertido. Además tiene un humor muy especial, los personajes están bastante bien trabajados. No sé, a mí me mola mucho. Podríamos definirlo como un shooter map, ¿no? Un first person shooter. Un FPS. Con toques roleros. Creo que hablamos de... Sí, es FPS, RPG, no sé, pero es súper divertido. Y multiplayer es muchísimo más divertido, es increíble. Y además tiene cantidades absurdas de loot, o sea, de botín, vamos a llamarlo botín. ¿Botín en español? Sí. ¿Como Don Emilio? Sí. Que en paz descanse. Don Emilio Botín, que en paz descanse también. Botín que te vi. Pues eso. Es que vale para todo eso, es un estándar. Y la verdad es que no sé por cuánto se puede pillar, pero... Baratito, yo creo. No creo que llegue a los 20 ni de más lejos. En la rebajar de Steam, en estos momentos... Que por eso son ahora mismo las rebajas. Está pasando, la noticia está aquí. En vivo y en directo. Tenemos una noticia de última hora. Steam está en oferta. En rebaja. Steam no, los juegos. Steam en general. No venden Steam. Ponme dos Steam. No venden Steam. Salvador Raya, prepárate. Algún día te traeremos al test de Sara. A ver si por eso Sara se ha estropeado. No solo vamos a hablar de videojuegos AAA con grandes presupuestos y graficazos, que no siempre, pero... también vamos a hablar de juegos indies o de pequeño presupuesto, porque la palabra indie está hoy como muy utilizado y sí, como que ha perdido un poco el significado. Sí, últimamente está como enrarecido. Porque ahora mismo yo creo que hay mejores juegos indies que de compañías grandes. Según mi punto de vista. Sí, bueno, sí. Sí, puede porque ser. Últimamente está saliendo cada truñazo por ahí que flipas. Y no. Eso, vamos a recomendar algún que otro juego de poco presupuesto, vamos a decir. Sí, sí. Chiquitito. Chiquitito. Y va a empezar Kibou, venga, ¿qué nos traes? Yo te traigo Guacamelee. Juegazo. Que aunque puedas terminar exhausto de la música de... No sé cómo era la música del Guacamelee. Es ranchera. Sí, es ranchera. Hay una canción que está todo el rato ahí. Es un Metroidvania. Cada vez que alguien dice Metroidvania, muere un gatito. Ya lo sé, pero... No. No, muere un koala. Muere un koala cada vez que alguien dice Metroidvania. Es un juego de acción plataformas de exploración. Exacto. Pero, efectivamente, ¿por qué no te gusta Metroidvania? No sé, es que es como una forma muy fácil de decir, venga, Metroidvania. Un poquito de asquete. Bueno, por un nombre. Y es un luchador mexicano que tiene que rescatar a... Juan. Se llama Juan, a la princesa. Y tiene múltiples guiños frikis el juego en sí. Está plagadísimo de mensajes. Es un poco los juegos indie, yo creo que pecan, entre muchas comillas, de eso, ¿no? Que siempre tienen esos guiños a otros videojuegos, a mitos del gaming. Indies. Y tiene una estética muy chula. A mí los gráficos de este juego me gustan mucho, tiene una estética bastante interesante. No son unos gráficos que destaquen, pero el estilo a mí me gusta mucho, por ejemplo, este juego. Está, hay que verlo. Muy bien, muy bien. Y el gameplay, sobre todo, la forma de jugar es... Sí, es, que es, vas, te van añadiendo poderes, te van añadiendo para poderes, nuevas zonas. Como que te exige mucho. Sí. Sí que es complicadete a veces. Sí. Pero satisfactorio, porque al final lo consigues. Y madre mía, la verdad es que está... A mí me encantó. Yo lo jugué hace... Muy chulo. Es que te sientes un héroe. Es como... ¡Oh! Te pones tú la máscara del protagonista, porque lleva una máscara de luchador mexicano, si no me equivoco. Sí. Y te crees el personaje. Yo creo que este juego en Steam, por 10 eurillos, ahora mismo lo podéis conseguir. Barato me lo quitan de las manos. Y ahora mismo estoy viendo una captura por ahí de una revista famosa de videojuegos que se les ha olvidado quitar el volumen de la foto de portada. No sé, estoy enseñándolo. Vale, aparece, sí, lo típico cuando bajas el volumen de la tele, que sale el 15 y sale la barrita. Gran, sí, captura de pantalla. Gran captura de pantalla. Fototation. Madre mía. Y como de indies va la cosa, yo traigo un juegazo que no puede ser más bonito. Se llama... Pa' bonito tú. Pa' bonito tú, guapo. Se llama To the Moon. Oh. ¿Habéis visto la reacción? Eso quiere decir que es bonito. Es muy bonito, To the Moon. Aunque hay mucha gente que no dice que no es un videojuego, pero bueno. El videojuego que nos trajo Freebird Games en 2011, ya ha pasado un tiempo, es más bien una película interactiva. Yo siempre digo lo mismo, que es una película interactiva porque casi no tiene gameplay, por decirlo así. No. Sí, es muy poco jugable. Es más, muchas veces el gameplay... Estorba. Sí, hay veces que vamos a ver. Es una historia, entonces tú tienes que, a modo de RPG de como de los 16 bits, tienes que avanzar la historia poco a poco andando, y de vez en cuando tienes que hacer un puzzle. Pues cuando sale el puzzle hay veces que te estorba, porque tú quieres saber más de la historia. Quieres seguir avanzando y estás ahí. ¡Ay! Porque he de decir que lo más grande que tiene este juego, lo más grande es la historia. Sí. Es que es una historiaza. Es una historiaza. Historia muy buena. Lo único yo recomendaría jugarlo muy de seguido. Sí, no hacer muchas pausas. Yo cometí ese error. Yo paso mucho tiempo de un día que jugué a otro y como que pierdes el hilo, pero bueno, aún así sigue siendo una historia que te engancha, está muy muy bien. Hay que cogerle cariño a los personajes. Sí, está genial. Y este juego lo podéis encontrar en, a ver, que mire mi chuleta, en GOG, en GOG.com. Por 5 euros, sin rebajas, sin nada. O sea, que ahora que estamos en periodo de navideño y rebajas, tiene que estar... Te tienen que dar hasta dinero por él. Así que, nada, un juego con estética 16 bits, una historia maravillosa. No sé qué esperáis, es barato. Compraroslo a pares. Y llorar. A ver si lloráis. Os retamos. Madre mía lo que os traigo aquí. Madre mía lo que os traigo. Agárrate aquí. Agárrate el calzón. Sí. Es un jueguito que no es muy conocido, la verdad, pero que personalmente seguí desde el principio de desarrollo. Me enteré, pues, bueno, un típico link que pone alguien en Twitter, pues entré y conocí un juego que se llama Contrast, que es del año 2013, es del año pasado, y vino de la mano de Compulsion Games. Es un juego tan bonito. Pero tan bonito. Pero bonito en plan To the Moon de... bonito en plan de Borderlands. Oh, qué gráficos tan bonitos. No, a ver cómo lo explico, porque es complicado. Tiene varias partes de bonito. Lo primero, la parte jugable es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, tú llevas a la prota o a la coprotagonista, que es una chica que, para empezar, no habla en todo el juego. Y tiene que... ¿La personalidad de una patata? Sí, más o menos. Bueno, así. Más o menos. Perdón, sí, continúa. y tú vas pasando las plataformas porque es un juego de aventura, plataformas, ¿vale? Más plataformas que otra cosa. Y tienes que pasar del mundo real al mundo de las sombras. Y hay zonas en las que no puedes pasar por el mundo real y viceversa. Es muy divertido, muy, muy divertido. Y aparte tiene una estética muy, muy noir, muy de... No sé cómo explicarlo, muy... Sí, muy, muy años 20. Muy... Rococó. Ese rollo, muy, muy años, ¿vale? 20, muy años 20. Rococó, dice. Por ejemplo. Robocop. Cenozoico, yo qué sé. Rocococ. Ya, me que... estoy imaginando una película de Rococop. Un robot con un faldón enorme. Policía con un faldón gigante y una peluca. Rococop. Y un abanico. Estas ideas no las tendrías que soltar así porque las tenemos que guardar para nosotros para luego hacer la película. Porque ahora le has dado una idea a alguien y ya verás cómo dentro de un año hay una película que se llama Rococop. Y yo vais a flipar cuando veáis el robot con la película, con la peluca rubia. Madre. Continuamos con Contras Rococó. Uf, he perdido, había perdido por culpa de la peluca, había estamos perdido en totalmente. Estamos en Melmac. Seguimos. Pues tiene una historia bastante dura para ser un juego, no sé, es que tú ves el diseño de personajes y es un juego con una historia muy dura, muy dura, muy muy que no le voy a dejar contar porque es un juego al que quiero jugar. No pienso contarla. Voy... No hagas spoiler. Puede ser, no pienso contaros nada, simplemente quiero que sepáis que en ofertica, en Steam ahora, está a 7,49, edición digital para PC. Y generalmente... Y normalmente ofertas... está a unos 15, ¿vale? Ah, está bien, bien, está bien, bien pagados, ¿eh? Bien pagados. Sí, además totalmente recomendable. Es decir, es difícil encontrarla ya, pero yo conseguí la edición especial física, por 10 euros y es fantástica. ¿Para está PC? Está súper cuidada para PC, solo está para PC. Está. Sí. No, está en consolas también, ¿eh? Toma. Oh, está en 360. ¿El Santi lo sé todo? No sé si recordaréis que en el programa anterior entrevistamos a los compañeros de Nexus Game, de el juego Randa's Monday, que va a ser mi siguiente recomendación. Que es un juegazo, una aventura gráfica de las antiguas, como si fuera, como si no hubiera pasado el tiempo. Como aquellas de LucasArts. Por cierto, he de decir una fe de ratas, Simón de Sorcerer no es de Sierra, como dijimos. Es verdad, que fuimos aquí, sacamos el pecho palomo y... Y no es de Sierra, no me acuerdo de quién es, pero no es Epic de Sierra. Fail. Perdón, sí, seguimos. Y esto es otra recomendación, aunque es que no sé si considerarlo indie este juego, sí, ¿no? Se han cocinado ellos solos. Y muy rico. Y muy rico. Muy bien cocinado y muy rico. Oye, y el Randa's Monday es muy rico. Y ahora es un regalo perfecto para estas navidades. A quien le guste la aventura gráfica y quiera revivir cosas muy frikis, porque es un juego muy friki. Tiene muchas referencias a la cultura pop, Star Wars, Zelda, Simpsons. Tiene todo. Está repleto. Ya la intro. Ya son 20 cosas frikis. Y tiene un tufillo a las películas de Kevin Smith, del humor. Exacto. Muy chulo. Lo que sí he visto es que tiene un doblaje espectacular. De la hostia. Sí. Perdón. O sea, tiene unos actorazos. No hemos reparado en gastos. De hecho, si queréis informaros bien del juego, yo os recomiendo escuchar el anterior programa de Perdidos en Melmac, el número 3, en el que entrevistamos a uno de los creadores de Randa's Monday y se sometió también al test de Sara. Sí, y lo pasó con nota. Ya sabéis, chicos, Randa's Monday no debe de faltar estas navidades en vuestras juegotecas. Claro. Y recomendaros la edición coleccionista de este juego, que está muy chula, con póster y la hostia de cosas. Vengo a recomendar un juego al que no he jugado. No utilizas silla tú para sentarte, estoy ¿no? Estoy sentado en mis huevos. Efectivamente. Ahora mismo. Sí, porque has empezado con el Sombrero de Mordor. Al que he jugado un par de horas, tres. He jugado 10 minutos, pero te lo recomiendo. Ese me gustó mucho, ese jugué y me gustó mucho. Este no he jugado, pero he visto jugar. Este he visto gameplay. ¿Vale? De Talos Principle, que se llama. El principio de Talos. Muy difícil. Es que el principio de Talos. que es un juego de Croteam Games de 2014. O sea, de hecho acaba de salir mes. Este mes ha salido. Es un juego en primera persona de puzzles. Con historia. Vale, como podría ser Portal, pero no ese tipo de puzzles. Son parecidos, pero no iguales. Y en él manejas... Tiene una historia muy profunda. En él manejas a... un robot. No sé si esto es spoiler. No, de hecho la portada sale es a los 15 minutos. De hecho, la portada llama mucho a la gente de internet. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque tiene un gatete. Sale el robot cogiendo un gatete y eso llama mucho a la gente. La tontería del gato. Eso, manejas a un robot en un... en unas ruinas romanas o algo así. El experto en arte es aquí el técnico. Sí, de hecho, son romanas. Es un mundo anacrónico. O sea, anacrónico, no, o sea, que no tiene... anacrónico forense. Anacrónico es que no se puede datar. Efectivamente, no tiene una datación histórica. Santi, concreta. El erudito. Sí. Erudín de Brique. Las ruinas que tuviste en el gameplay, te explicaré, que yo también. De hecho, me ha visto jugar a mí. ¿Qué cojones? Son solo en lo que se llama el test público, una especie de demo para que la gente lo probase, pero luego el juego completo tiene muchas más ruinas. O sea, pues te vas a Egipto, te vas al Gótico, te vas a... hay mogollón de sitios, o sea, es muchísimo más amplio. Bueno, es del estilo, como digo, de Portal más o menos, o sea, de puzzles así sesudos, uh-huh. De hecho, bastante sesudos algunos. Madre mía. Y una estética espectacular. Lo tenéis por 18 euritos en Steam ahora mismo. No sé por cuándo estará porque estamos en rebajas, pero generalmente por 18. Salió por 18, de hecho. En rebajas te lo chivo yo. Le han puesto un 10% de descuento. O sea que está por 16,50. No está más mal. O menos. Y es una recomendación que os hago. Yo me lo voy a comprar estas navidades para jugarlo. Porque eso, simplemente viendo un gameplay ya me ha enamorado. Me toca, ¿no? Te toca, sí. Tócate. Técnico del SAT de Sara. Madre mía. Desde el planeta Asturias. Madre mía. Animal de compañía. Otro juego de pequeño presupuesto. Pulpo. Pues este se llama The Bridge. O lo que viene siendo El Puente en también castellano, me lo dices, ¿vale? Sí, The Bridge. Y vamos, The Bridge. Me lo has vendido. The Bridge. The Bridge. Pues este... The Bridge, que te vi. Efectivamente. Este juego, yo lo vi en Steam. Y me flipó la estética porque es una estética dibujada a mano. De hecho, el juego es en blanco y negro. Es como si estuviese dibujado a lápiz. Y ves las capturas y en el momento que las ves, ves de dónde está dónde viene la influencia. Ves todo porque son dibujos de Esker. No sé si sabéis quién es el dibujante este que jugaba con las perspectivas. Sí. Y... las típicas escaleras que suben infinitamente. Efectivamente. Uh-huh. Mano que se dibuja a otra. Todos esos dibujos los conocéis de sobra. Pues está ambientado en un mundo así, en un mundo un poco eso, ilusorio, que no tiene mucha lógica. Yo le llamo mundo escheriano. Me vale. En un mundo escheriano. ¿Nianoniano? Sí, sí, sí. Es que lo escucha, o sea, lo he tardado en procesarlo. Mundo digo, lo ha dicho. Mundo escheriano. Escheriano, como que. Sí, con eso, con arquitectura imposible. Escheriano de Chenoa. Chenoniano. ¡Chenoniano! ¡Chenoniano! ¡El payaso! Sube la música un poquito, por favor. Pues eso, cuenta una historia también bastante, bastante profunda. A mí me gustan los juegos con historia ahí, con historia sesuda, con historia profunda. Me suelen gustar ese tipo de juegos, pero bueno, yo lo recomiendo. He jugado un ratito solo, pero totalmente recomendado. Tiene muy buena pinta, estoy aquí viendo imágenes. Está buscando aquí en el monitor de la nave, Kibo, y está viendo imágenes muy chulis. Recomiendo que las busquéis. Escher, o sea, Esker se escribe así, Escher, tal cual, ¿vale? CH. Continuando, estoy teniendo problemas con el gato de la nave. Está la mar... intentando domar algo, no sé. Me he quedado ahí. Pues es un juego de puzzles que, como digo, os recomiendo muchísimo. Hostia, tiene muy buena pinta, ¿eh? A precio normal está a 10 euros. A precio normal está a 10 euros y ahora mismo está por 1,90. ¡Oh! Yo no sé si. ¡A por él! No, o sea, sé si, a precio de Coca-Cola, que se llama eso. Sí. O sea, casi nada. Coca-Cola, un mensaje desde aquí, ya que hablamos de ti, no envíanos 2 litros de Coca-Cola. Sí, que no vamos a pedir, no. Pero si se os caen... Claro, que es Navidad, hombre. Si se os caen, no la abráis, que luego armáis un pifostio de la vez. Es hora de Bridge, que hemos cortado como 326 veces. Es que esto a James. Es un caos. Aquí pero bueno, fuma y ya está. No todos son videojuegos en la viña del señor. ¿No? También hay otras formas de ocio. Ya sabéis que este es un podcast de ocio, ¿no? Y entretenimiento. Uh-huh. Vamos a hablar de películas, ¿no? ¿Ya? ¿Hemos llegado ya a la película? The Flinch. Yo he visto una película... De este ¿una? Año, una película. Ah, vale. De este año, hace escasamente un par de semanas, que no la conocía de nada. La conseguí por métodos propios. ¿La hiciste tú? La conseguí antes de que se pusiese en la normativa del canon AE de este. Te costó 5 dedos, ¿no? Me costó un clic. Bueno, la vi hace poco. Está bien que en sí. La cárcel, me la, que aquí, me la pirateé. Me voy a ir a la cárcel, sí. Por menos suben aquí los geos a la nave. Bueno, se llama Tierra a Echo o Earth to Echo. Oh, ¿vale? No sé cómo explicar la película. ¿Os acordáis de los Goonies? Sí, ¿cómo no vamos a acordar? Vagamente. Los sois demasiado mayores. O Super 8. Sí. Venga, va. Super 8, que es un grupo de niños, ¿no? No me gustó. ¿No te gusta Super 8? Fuera de esta nave ahora mismo. Bueno. Que la pelota, no jodas. Los Goonies y Super 8 pues son películas de un grupo de niños que corren aventuras, tal, no sé cuántos. Sí, aventuras y desventuras de un grupo de niños. Dios mío, el gato de Melma que está a tope ahora mismo. Es que está viendo algo y me está dando Metapodcast miedo. A tope. Bueno, me está dando miedo. Y este grupo de niños que os comento que encuentran una cosa muy especial... En el desierto. Es que no sé si hacer spoiler, me cago en... No, déjalo un poquito. Me cuenta un poquito de qué va y ya está. Encuentran una cosa especial en el desierto y no sufren, sino que viven aventuras con ello. Con lo que encuentran. Tampoco es que sea muy importante, pero bueno. De hecho, ves la portada de la película, es lo que se encuentran. Pero bueno, da igual. ¿Qué se encuentran? Si sale la portada, dinos que se encuentran. Un pequeño robot. Oh. Un robotín. Y eso, pues tiene que ir montándose el robot y tal. Está muy bien, está muy guay. Y me recordó eso, a las películas ochenteras de como Cuenta Conmigo, Los Goonies, esta última Super 8 de J.J. Abrams, Star Wars, Lost. Perdidos. Y bueno, Fringe. La podéis encontrar por internet, o la podéis encontrar por internet también en DVD Go por 14 euros, cosa que yo no hice. Yo, para mi siguiente recomendación, voy a tirar de tópicos. Porque como se acerca el estreno de... Los madrileños son chulos. Y el agua de Madrid está muy rica. Y los catalanes son unos agarrados. Eso. No se sueltan ni para atrás. Y los andaluces son graciosos. Y los melmaquianos... Me callo. Somos la leche. Y los melmaquianos ni aronianos. Venga. Si me deja esta gentuza hablar... Yo voy a tirar de tópico. Como se acerca el estreno de Jurassic World... Las mejores baladas son las heavies. Pues... Yo voy a recomendar... Bueno, no voy a seguir aquí mi rollo. Yo voy a recomendar la trilogía de Parque Jurásico. En vinilo suena mejor. Voy a recomendar la trilogía de Parque Jurásico, aunque de verdad solamente podría recomendar la 1 y la 2. La tercera la podría meter en un cajón oscuro y tirarla por el vacío de la nave. La tercera es la reina de la ponzoña. Sí, porque no sé qué se les ocurre ahí. ¿La tercera es la que sale el dinosaurio corriendo por la ciudad o esa es la segunda? Es la segunda. Joder, entonces la segunda también es una... Es que la segunda no es una joya tampoco. Pero salen dinosaurios y ya te digo, ¿cómo se acerca... Jurassic World. Sí, tampoco está de más recordar un poco. Recordarla, y sobre todo la primera, que ahora también está en 3D. No la he visto en 3D, no sé si merecerá la pena. Yo tampoco. Pero ver Parque Jurásico una vez al año creo que debe ser de obligada factura, porque los efectos especiales, aunque sean de hace 12 años... No, 12 años, no. 15 años, 17 años. 93, tío. ¿Flipas? 21. ¿21 años ya? 21 años. 21 años. ¿Soy muy viejo? Tenéis que ver la cara de Kibou. Kibou ha tenido una epifanía ahora mismo. Acabé de pasar bastante vida por delante mío porque me he dado cuenta de que soy bastante viejo. Y no sé qué diréis vosotros, pero los efectos especiales a día de hoy yo creo que siguen vigentes. Yo he visto el tráiler, este último de Jurassic World, y sinceramente me gustan más los dinosaurios mecánicos de la primera Jurassic World. La animatrónica queda mejor. La animatrónica queda mucho sí, mejor. Sí, bueno, pero creo que un pez gigante saltando de una... Era jodido hacerlo, era jodido. Creo que... Pero posible. O directamente podían haber clonado a los dinosaurios. Podían haber fabricado un dinosaurio, claro, de verdad. O sea, si yo soy director de cine y digo, pues me sale más barato clonar dinosaurios, intentar que un mosquito loco y coger su sangre. Pero a ver, centrémonos. No habían reparado en gastos. Eso también. Lo repiten durante toda la peli. Pero podrían haber clonado dinosaurios de verdad. Perfectamente. Pero no, esta gente prefiere efectos especiales antes de que le un zoo de verdad. Si queréis disfrutar de dinosaurios, recordad nuestra infancia. Bueno, la infancia. Y preparados para Jurassic World. Viendo Jurassic Park. Exacto. Comprad. La trilogía. Y regalad en Jurassic en Blu-ray. Park. Me toca a mí otra vez, pero bueno, ¿qué es? Que eres muy pesado. Madre mía, es que no os calláis. Es que ya que te traemos, hay madre que hacerte mía, hablar. Pues voy a recomendar una peli que no es muy conocida, pero que tiene un dato curioso. Se llama Vivir Rodando. Es del año 95, nada como, menos. Como el androide que sale en el tráiler. Todo nos lleva. Todo nos todo lleva hilado. El androide de va, los todo, cojones. Todo hilado, todo hilado. Perdón, sí. O como la cabina esa de cristal. De hola, Jurassic World. Todo rodando. Espera, esa es toda. Vivir Rodando. Vivir Rodando, la, perdón, sí. Vivir pues. Rodando no es la película basada en la vida de Falete. No lo sé. Bueno, pues yo creo que sí, pero bueno, vamos a ello. Vivir Rodando es una metapelícula. ¿De qué va esto? Una película de cómo se hace una película. En tono de humor, por supuesto. El prota, seguramente os suene, es Steve Buscemi. Ojos locos. Acabo de coger el título ahora mismo, Vivir Rodando. Ahora ya sí. Ahora sí, ¿no? Rodando de rodar una película. Rodando. ¡Oh! ¡Epifanía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya, hermanos! ¡Quiero ir una vez! Bien, Vivir Rodando. Sí. Steve Buscemi, Ojos Locos. Efectivamente, Ojos Locos Buscemi hace del director de la película, ¿vale? Uh-huh. Y lo intenta, es un director con mucha pasión, pero no hace más que salir mal las cosas. Por todos lados, cuando no es el cámara es una actriz, cuando no es un foco, cuando siempre sale todo mal. Y tiene un detalle muy curioso en el que... Bueno, la historia se divide en dos partes, ¿vale? Entonces, en una parte, la vida real está en blanco y negro y la película en color, y en la otra parte de la película es al revés, ¿vale? Mm. Entonces, es un detalle a tener en cuenta mientras estás viendo la peli. A mí me lo explicaron porque yo la vi la primera vez y me quedé como estaba. Mm. Y me dijeron, mírate la peli, fijándote en ese detalle. Y dije, ¡eh! ¡Acabáramos! Efectivamente, no, es, hay que tenerlo en cuenta y... El detalle, de verdad, el divertido, es que yo en esa película descubrí a un actor que es así de una talla un poco menor a la habitual. Un gran actor. Efectivamente, un gran actor de pequeña estatura que se llama Peter Dinklage, que le conoceréis como Tyrion Lannister en la serie de Juego de Tronos. Sale en esa peli, así que si os mola el actor por lo que sea, tenéis que ver esta peli. El enano. He de decir que Kibo me robó la idea de esto con Parque Jurásico, pero bueno. Como se va a estrenar Star Wars 7, me mira como diciendo, no, pero yo lo escribí antes en el guión. Como se va a estrenar Star Wars 7, os recomiendo Star Trek. No, os recomiendo con Star Trek 7. Revisitar la saga Star Wars. Sube un poquito la música, no me escucho. Mira. Ahí va, a tope, venga, vamos. Va, baja un poquito ahora. Os recomiendo conseguir y revisitar, que nunca está de más, hay que hacerlo una vez al año, eso es así, como el Señor de los Anillos. Como la saga, ¿cómo conocí a vuestra madre? La saga Star Wars, la Guerra de las Galaxias aquí en España, no sé si en Latinoamérica también, no sé. Sí. sería la guerra de las estrellas, en realidad. Sí, la guerra estrellada. Se llamará de otra manera. Se llamará de otra manera. Ah, el conflicto de las estrellas. Pues allí llaman al Joker el Guasón. El Guasón. Ojo, amigos latinoamericanos, no llaméis el Guasón al Joker, por favor. Ni Bruno Díaz a Bruce Wayne, por favor. Aunque nosotros llamamos Lobezno a Wolverine. Pero bueno, dejemos. Sí. Os queremos. El mejor doblaje es el español. El mejor doblaje, el mejor doblaje es el ucraniano. Exacto. Nianoniano. Siempre vais, siempre vais. Ay, Dios mío, la saga Star Wars. ¿Qué se puede decir de Star Wars? La mejor saga, la mejor space opera que se ha hecho jamás. Son 6 películas, aunque bueno. Son 6 películas que son una maravilla de la ciencia. Tres de ellas. Son 6 y cuenta las buenas dos veces, ¿no? Son 6 y cuenta las buenas dos veces. Pero no, bueno, aunque tampoco son tan malas los episodios 1, 2 y 3. Joder, la gente es muy dura con es que sale ya. Fueron muchos años de espera para eso. Ya, había mucho hype y es lo que me estoy temiendo de esta nueva, pero bueno. La podéis conseguir por 70 euros. No hay que explicar más, ¿no? De Star Wars. No. Es la mejor saga de. Salen sables. De la historia. Cosa que habréis visto ya. Y una canción porque internet está lleno de sables. Sables de luz. Y Samuel L. Jackson. 70 euros. Ojo en Blu-ray. Toda con un formato nuevo, maravilloso. En Amazon podéis encontrarla, eso. Muy rica. 70 euros, ¿no? Muy ricos en Blu-ray. Súbeme la música ya. Siguiente recomendación por mi parte. Esta yo creo que es una película un poco rara. No rara, pero diferente. Es rara que verla aquí, o sea, aquí. ¿Por qué? No sé, porque me choca mucho. Es que el otro día la vi, El milagro de Pepinto. Una película de Guillermo Fesser, que es el... Javier Fesser, perdona. Javier Fesser, de Guillermo. Que la ha escrito junto a Guillermo Fesser, que son uno de los miembros de Goma Espuma. Y es una película un poco rara. Porque vamos, y otra cosa que decir, que está el grandísimo actor Luis Figes. Es un tío que a mí me gusta muchísimo, que en paz descanse. Pepinto, ¿no? Exacto, es el Pepinto, en paz descanse, que es un tío que a mí me encanta como actor. No sé si lo habéis visto en más películas. Es que yo, mira, el Pepinto la tengo un poco atravesada. No, pero es como hemos dicho antes, como Mario Vaquerizo. O te gusta o la odias. Pues me pasa como con Mario Vaquerizo. Entonces, veo que Mario Vaquerizo no es de tu gran agrado. Es una película muy rara. Porque es muy rara. Es la estética, además, pero también... no sé si la ha visto James. Yo sí la he visto. La estética es también muy... La fotografía es muy particular. Porque yo creo que las películas de Guillermo Fesser y Javier Fesser tienen esa fotografía un tanto extraña. Así como un filtro de Instagram. Sí. Pero... ¿Le llama Guillermo Frazier? Sí, Guillermo. Frazier, claro. Oh, gran serie. Y la historia es el señor Pepinto. Está obsesionado con tener una familia, con su esposa Olivia, que es cieguecita. Y por ciertas circunstancias de la vida, se junta con dos extraterrestres que vienen a la Tierra. Y de ahí ya surgen muchas cosas. Por eso digo que es una película un tanto extraña que no puedo ni explicarla. Porque bombones, no sabría cómo explicarla. Bombones de butano. Gaseosas. Gaseosa. Sí, hay escenas bastante turbias si la sacas de contexto. Sí, pero bueno. sí. En serio. Si podéis darle una oportunidad al miembro de Pepinto. Joder, siempre digo Pepinto. Porque, ya os digo, darle una oportunidad. Porque es una de esas películas que o las odias... O te encantan. Debe de estar por 10 euros como muchísimo en DVD. Sí. Seguramente. De hecho, está en Jombie. Para verla. Bien. Está en Jombie. Es más, no sé si está en Jombie para verla de forma gratuita. Porque en Jombie hay apartados que son gratuitos que lo puede ver todo el mundo. Y creo que está en esa opción. Qué mejor oportunidad. O sea que ya os diréis si la veis y me echéis la bronca si no os gusta. Yo os traigo un biopic. ¿Qué es eso? ¿Alguien me sabe decir lo que es un biopic? Un yogur. Un yogur para ir al baño. No, es una película sobre la vida de alguien. Efectivamente. Concretamente se llama American Splendor. Y es del año 2003. Habla de la vida de un tío muy normal y muy corriente que se llama Harvey Picard. Y es el creador de una serie de cómics, pues... como el propio nombre de Apple indica, que se llama American Splendor. Es un cómic underground americano de los años 60, 70, 80, muy famoso en América. Y en la peli, pues básicamente te cuenta su vida. Es un tío que es pesimista, súper alarmista, es un tío súper raro. Y trabaja como archivador en un... Me saldrá. Donde se cura la gente. En un hospital. Donde se cura la gente. Taca y a comer. Pues eso mismo. Un hospital de Cleveland. Y es un tío que nunca ha salido de allí. Nunca ha salido de Cleveland. Es súper raro, es súper asocial. Y te cuenta la historia de cómo creó el cómic, cómo se fue haciendo famoso, cómo le afectó a él, todo eso. Es una película, además, es también un poco también metapelícula, porque le ves a él narrando la peli, salen los actores con la gente real, no sé, está bastante bien. Nuestras películas son un poco raras, ¿no? Sí. Está muy rarita. Cine libanés. Está muy cine iraní. No, pero básicamente está bien porque son películas que no son muy conocidas y está bien, o sea, no dices Star Wars o Parque Jurásico. No, la verdad es que la recomiendo. A mí estas dos pelis concretamente me las enseñaron en American, ¿cómo? American Splendor. Splendor. Sí. Es un poco sarcástico. La órbita de Splendor. El título. Pero bueno, súper recomendadas. Yo las vi en clase de cuando yo estudiaba. Así un poco abuelo cebolleta. Me las enseñaron en clase y me encantaron y desde entonces siempre las tengo encima. Encima de la cabeza. Encima de la cabeza. Vamos con más recomendaciones. ¿Qué toca ahora? Toca. Hemos hablado de películas, de videojuegos, se me va a mirar indie, cabeza. Bueno, de bajo presupuesto y de alto presupuesto, esos triple A's como Shadow of Mordor que hemos hablado. Vamos a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Qué series. Series, por ejemplo. Series. Vamos a recomendar, yo por mi parte, voy a recomendar una serie que se llama Spaces. Spaces. ¿Cómo se pronuncia, James? Spaced. Joder, es que como se nota en los angloparlantes. Con D al final. El planeta se llama desde fuera de Madrid. Una serie creada por el señor Simon Pegg, que le recordaréis por Zombies Party. ¿La creó él? Fíjate, sí. Ese tío es muy bueno. A mí, la mayoría de películas que hace este tío me gustan mucho. Zombies Party está en una de mis películas favoritas. Y esta es una serie británica, las típicas series británicas que tienen pocos capítulos. Son dos temporadas de 7 capítulos cada uno. Está bien. Y es una serie, vamos, resumida, es una serie que... ¿Es una comedia? ¿Es un drama? Es una comedia muy chula y muy friki también para serie. Además que tiene unos cuantos años, porque esta serie es del 99. Joder. Mamma mía. Tiene, de hecho... Nada tan vieja, tío. El protagonista sale jugando al Tomb Raider, al Resident Evil 1. O sea, que flipas. 15 añitos, ¿no? ¿Son? Viajar en el tiempo, sí. Y bueno, y esta serie básicamente... Es este chico, el protagonista, Tim Beasley. ¿Beasley? ¿Cómo se dice, James? Tim Beasley. Y Daisy, Tim rompe con la novia, se va del piso y tiene que buscar apartamento. Entonces se encuentra a Daisy y se van a vivir juntos. Y de ahí ya multitud de aventuras y cositas varias. No se spoiler. Son los 5 primeros minutos de la serie, no ningún spoiler. Es el planteamiento de la serie, perdón. Y una serie de humor y tiene capítulos muy épicos, como uno que va a una discoteca de fiesta. No es spoiler. Es que una discoteca de no fiesta, ¿qué mierda discoteca también es? También es verdad. Una discoteca de cenas. He visto en Benidorm discotecas que no eran nada de fiesta. Y... Sí, en serio. No voy a hablar de ese tema. Y esta serie, lo malo que no está traducida al castellano, tenéis que verla con subtítulos y la podéis encontrar directamente en YouTube. Ya sabéis, en YouTube. Si os gusta Simon Pegg, es una serie recomendadísima porque es un humor muy suyo, muy Zombie Party, muy... ¿Cómo se llama la película? ¿Bienvenidos al fin del mundo? ¿Puede ser la última? Pero esa no me ha gustado mucho. Pero hay otra que se llama, como la de los dos policías. La policía se llama... ¿Cómo se llama? Muy buena. Bueno, no si la... Sabes, es brutal, sí. Que es una película. Arma Fatal, que es buenísima esa película. Es más que lo ha dicho porque estaba perdidísimo. Sí, estaba perdidísimo. Ya me iba a poner a rodar por el suelo y llorar. Ya sabéis, Spaces, una recomendación de una serie. Espaciado. Que creo que no es muy conocida por aquí. Y que está muy, muy, muy bien. En las redes sociales cada vez nos ocupan más en nuestra vida y cada vez dependemos un poco más de la tecnología. Por desgracia, sí. No sé por qué dices eso. El que tiene una mano en el iPad y la otra en el móvil. Ojo, cuidado. Y la otra ni te cuento. Joder. Digo esto porque voy a hablar de Black Mirror. Oh. Otra, una serie también británica, fíjate, de esas de pocos capítulos. Tienes seis ahora mismo. Creo que ya no sé si ha empezado la tercera temporada o va a empezar dentro de poco. No sé. Y es una serie que nos cuenta cómo va a ser. Es una serie de ciencia ficción, ¿vale? Que se sitúa en el futuro cercano. Me encanta el concepto futuro cercano. Es que es complicado. No, porque futuro cercano puede ser ya. Futuro. No, sí. Futuro. Ahora mismo estamos en el futuro cercano, claro, de cuando empezó el podcast. Exacto. Bueno, vamos a ver. Joder, sí, vamos. Pues, tira, por favor. O sea, si habéis leído... No, vamos a ver. ¿Cómo explico esto? Black Mirror nos pone en cada capítulo una historia diferente y todas son distópicas, ¿vale? Es en plan sociedades que están un poco jodidillas. Bueno, ahora es que tampoco esté muy no, bien. No es que ahora estemos cantando, pero... Pues por eso están, sí, en el futuro cercano. Claro. En plan eso, porque las redes sociales... hay un capítulo que va eso, de sobre las redes sociales que nos han... ¡Ay, bah! Me han roto los oídos ahora mismo que vos. Las redes sociales que nos han... Conquistado. Absorbido, sí, completamente. Otra que es... Últimamente, pues nos da... Últimamente. De unos años para acá nos da por grabar todo. Con el móvil, grabar todo. No sé qué, no sé cuánto. Pues hay un capítulo que es... ¿Y si te implantan una cámara en el ojo y grabas toda tu vida? ¿Y qué problemas puede acarrear eso? O sea, a mí me mola la serie porque te plantea esos... Esa es... La parte oscura, la parte ese más allá, ¿no? La filosófica de toda esta... Más allá. De toda la ciencia que estamos teniendo ahora. Y tiene dos temporadas, que yo sepa de momento. Podéis encontrarla en Amazon o en DVD Go por 11 euros, la primera temporada. Sí, porque en Series Lee no. En Series Lee también la podéis encontrar, pero no sé si la podéis ver. Está en su base de datos. Eso es verdad. Y yo es de las mejores series que he visto en los últimos 5 años. Pero no todos los capítulos. Muy arriba y capítulos el primer muy capítulo, si no te deja con el culo torcido. Sí, el primer capítulo. Broken ass, que se dice. Te deja con el culo roto. Si no te deja con el culo roto, es que no eres una persona. Sí. Recomendado sobre todo ver el primer capítulo. Luego ver el primer capítulo y comentadnos qué os parece. Y que seáis personas. Yo me voy a ir al mundo de los dibujitos. No salgo hoy del mundo de los dibujitos. Madre, Borderlands. Como le gustan los dibujos. American Splendor. Y ahora... una serie de mi niñez, un anime que se llama Slayers y que en España se tradujo como Rina y Gaudi. Es esta serie. Claro, es la Rina, Yers, Gaudi. Esto está desglosado. Entonces, del nombre original se sacó eso por los cojones. Pero bueno, a lo que vamos es que es muchas una muchas palabrotas. Estamos en Navidad, se puede. Mamada. Cuando el niño Jesús oiga este podcast, pon las tuyas a remojar, ¿no era así? Los reyes, que están aquí los Reyes Magos próximos y no van a tener nada. Es que ni carbón. Sí, porque siempre que entro yo hay... Sí, Slayers, perdón, Rina Gaudí. Se nos va la olla cada vez que me toca hablar. Perdón. No pasa nada. No pidas perdón. Si soy el técnico, ¿qué cojones vas a pedir perdón al técnico? Perdón. ¿Cómo vas a... he dicho cojones, perdón. Otra vez. Rina Gaudí era una serie de mi niñez que echaban por la 2, si no me equivoco. La 2 es un canal nacional español para quien nos escuche fuera, claro, de España. Sí, efectivamente. De hecho, creo que está, o sea, parte de la programación de la 2 se echa en el canal internacional de la 1. Vaya. Sí, bueno, sí. Televisión española. Sí, televisión española. Pues cuando era crío lo ponían como justo al llegar del colegio a la hora de comer y era mi serie preferida de. De hecho, entonces yo no sabía ni lo que era el manga, ni lo que era el anime, ni era nada. O sea, pero era muy divertida con unos personajes. Ese es humor, ¿vale? Es una fantasía épica. También no se sabe muy bien en qué época, porque es como medio medieval. No sé, no se sabe muy bien. Pero a mí me encantaba el coprotagonista que se llamaba Gaudí, que siempre tenía hambre. Es el típico personaje de manga y de anime que siempre está comiendo como Goku y como... Sí, yo creo que a todos estos personajes los autores los creaban como para que los niños comiesen. O sea, pero los niños para que coman y se pongan fuertes como Goku, ¿sabes? Pues puede ser, porque yo además este personaje también era un guerrero súper fuerte. Cuando se, o sea, cuando se ponía serio y tal, era como súper... Y aquí nos ponían los Petit Suisse. Sí, pero bueno. Y eso, yo la recomiendo porque además está en cantidad de sitios por internet, está para verla gratuita. O sea, se puede ver esta... ¿Legalmente? Sí, legalmente se puede ver. Hay capítulos en YouTube, hay capítulos en... Eso no quiere decir que sea legal. Ojo, eso quiere decir que están ahí. Están ahí, se puede ver. Sí. Se puede bajar música, está ahí. Sí. No es lo que intento decir. Bueno. Bueno. Yo no... Que se puede conseguir de forma... Efectivamente, facilísima. Sí, muy fácil. ¿Sabes dónde se puede conseguir muy fácil? En la Euskal. ¿En la Euskal Encounter? En la Euskal Encounter, ahí se puede conseguir súper fácil. No es legal, pero se puede conseguir. Sí es legal. ¿No? Anda, listo. No. Es, sí. No. Si tú te la has descargado ilegalmente y la compartes... Pero eso ya no es mi problema. Es una copia de seguridad. Sí. Adelante, que tu segunda serie, ¿cuál es? Scraps. Y yo que he oído hablar de esa serie y no la he visto todavía. ¿No? Pues vas a hablar más. Vas a oír más que va a hablar ahora aquí. Vas a hablar más. Es yo. Sí, haberla visto. ¡Habla! O sea, salvando las distancias, creo... Ojo, voy a decir a lo mejor una burrada, pero me gusta más que Friends. Santi agita su puño, se enfada, se quita los cascos. Cruza los brazos y le mira con resentimiento. No, no es que sea mejor ni peor, pero... Voy a dejar de respirar. No lo sé. Por eso he dicho que esto iba a causar polémica, pero a mí es una serie que me ha calado más hondo que Friends, por ejemplo. Y somos menos de la misma época. Es un grupo de amigos que trabajan en un hospital. Posterior, pero bueno, sí. Bueno, ya está, otra vez el Metapodcast. Pero... El Metapodcast. O sea, es una serie de humor que están basadas en los personajes en un hospital. Y lo bueno de los capítulos es que casi todos tienen una moraleja. Pero una moraleja, digamos que en algunas ocasiones es muy moña, pero muy válida. Que no deja de ser de aprender una lección en la vida, ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista? Que no me acuerdo. Bueno, da igual. El protagonista, una cosa que me Thatch flipa Braff. De la serie. Thatch, ¿no? Thatch Braff es el actor original. Todo, bueno, sí. Una cosa que me flipa de la serie, porque esto la vi yo también en su día, es cómo se le va la cabeza al protagonista. Sí, o sea, que se evade. Sí, se evade. O sea, mira, están hablando y le dicen, por ejemplo, yo qué sé, baloncesto. Y empieza a imaginarse al mismo jugando a baloncesto en una final de no sé qué. Y todo esto te lo ponen en la serie. Entonces es maravilloso. Sí. Te ponen su imaginación porque en teoría es como el protagonista principal. El peso de esta serie recae sobre JD, que es el protagonista. JD y Turk, que es su amigo. Turk, sí. Que son los dos. Creo que son los dos mejores personajes que se han hecho. Joder, si te escuchan Chandler y Joey, te pegan de hostias. Sí, pero... Ahora mismo hay tensión en la mesa, ¿eh? Sí, sí. Sí. Mía, hay rayos entre los ojos de ambos. Sexual. De hecho, los capítulos, si te das cuenta, están siempre narrados por JD. Y se llaman de la... O sea, mi no sé cuántos. Muy al estilo de... El de Friends, exacto, muy al estilo, pero y los capítulos que no los narra JD se llaman de distinta manera. O sea, hay capítulos específicos que están narrados por JD, sino por otro personaje. Por Turk, por la doctora rubia. Esta serie tiene una cosa que me mola mucho y que resuelve muy bien. En la serie hay una enfermera que es latina. Sí. ¿Vale? Que en inglés a veces hablaban en español y entonces, pues claro, los estadounidenses no se enteraban. Y aquí en el doblaje de España lo han resuelto de una forma muy, muy, muy, muy guay, que me encanta. Y es que cada vez que se supone que habla en español, habla en italiano. Entonces los españoles no se enteran. Está muy bien resuelto. Ah, me gusta. A mí sí me gusta. Yo es que la he visto en versión original. Ay, es que la he visto en español, claro. Que el doblaje de esta serie está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien, solo por esa parte que a mí me, como la he escuchado en inglés, cuando lo hago hablar en español, te duele. Sí, me da un poquito de grimita. Pero está bien el doblaje. Hay que decir que este doblaje está bastante conseguido. Y es una recomendación. Scraps es una serie que debéis ver sí o sí, porque os va a divertir. Sí, es divertida y sí, no llega a la altura de Friends, en mi opinión, pero es muy divertida. Pero mejor que Cómo conocí a vuestra madre, le da 300 un millón de vueltas. Eso sí, de Scraps no veáis la última temporada. No, que es esa es de basura. Sí, es que como que terminó la serie y como tenía éxito, pues quisieron seguirla. Y la siguieron como en un hospital universitario. No. Ponzoña. No la veáis. Ponzoña. Quedaos con la penúltima, que es un final muy bonito y sí, ya no veáis más. Casi hace ¿cuántas spoiler temporadas son? A lo mejor os meto un aprieto, pero... Son 7. Vale. No, o sea, que... spoiler, ¿no? No. ¿Spoiler? 6. Scraps. 6 temporadas. Scraps. Os va a emocionar y reír a partes ¡vendida! Iguales. Hoy no he hablado de anime, no he hablado nada de anime. Anímate un poco. Anime, que también se dice. Voy a hablar de una de mis series, de las series que más me ha gustado y de las primeras que vi, así en plan del género, que es Cowboy Bebop. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cowboy Bebop! ¡Qué potencia! Vengo fuerte. ¡Joder! Es una serie de 1998 que es otra space opera, ¿sí? Es espacial. Es que es un poco western también. Sí. Narra las aventuras de Spike. Creo que es Spike. No, es que lo tengo tan de aquella época. Sí, bueno, es un cazador de recompensas en plan western, pero todo esto por el espacio, entonces... Con su pelazo, ¿eh? Con su pelazo. Y mola mucho porque es de acción. Es que no sé explicarlo, Cowboy. ¿Cómo explicarla bien? Uf, es que es complicado. Vedla. Ya está. Sí, es que no hay más. Si os gusta la serie de acción y que tienen algo de ciencia ficción... Si os gusta el anime y no habéis visto esta serie, estáis tardando muchísimo. ¿Y cómo la podéis conseguir? He visto que está la edición integral de toda la serie en Dreamers, que es una web, por 30 euros. Ah, joder, precio asequible. Y, por cierto, hay una película que es como... hay que verla después de la serie y que también está muy bien. Yo no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo serie, si llamarlo... De hecho, es una webserie, ¿vale? Sí. Vale, pues yo vengo a recomendar Malviviendo. Qué grande. ¿La habéis visto, Malviviendo? Sí, entera. Enormísima. Madre mía, es que es increíble. De hecho, es una webserie hecha por un grupo de amigos, por unos estudiantes, de hecho, de... Different, se llama, ¿no? Different, con tres Fs. La productora. Different, sí. Creo que eran estudiantes de imagen y sonido. Creo que sí. Pero claro, es que empezó hace 5 años, ¿no? Y hace mucho tiempo. Ahora ya están montados en el dólar, ya, ya barcos y putas. Barcos y putas. Lo típico de YouTube. Pues sí, lo típico. Pues el primer capítulo, como curiosidad, se grabó con un presupuesto de menos de 40 euros. Y tenéis que ver el primer capítulo. Yo me acuerdo cuando salió que lo pusieron en junkies.com. Madre mía. Proto YouTube. Y vi el capítulo y yo estaba convencido que era lo mejor que había visto hecho en España. De calidad. Sí, porque no, es que... Pero en mucho no tiempo, además. No, de calidad de imagen, era equiparable a Estados Unidos. Tiene un filtro también muy... Tiene un color de la serie muy característico. Una foto muy típica. Y una curiosidad de la serie es que en cada capítulo hacen un pequeño homenaje en la intro a series, o sea, a intros de series clásicas. Sí, por ejemplo, el primero, creo que era de Dexter, si no me equivoco. El primer capítulo hace un homenaje a la intro de Dexter. Luego hay otra de Alf, por ejemplo. Los Soprano. Hay uno de Alf. Tengo que traer yo aquí detallitos de Melmac. Por cierto, una pequeña sinopsis de la serie. Es de un estudiante. El protagonista es un estudiante canario que se va a vivir a Sevilla. Muyallo. Muyallito, chico. y se junta con una serie de personajes típicos del extra radio de hecho no es de extra radio, sino es de un barrio un la poco... Barriadas Bajas, sí. Sí, creo que se llama Los Banderilleros, si los no me banderilleros equivoco. Los Banderilleros se llama. Y pues se encuentra con todo tipo de personajes, un camello, un ladrón con... ¿Cómo se llama? Con narcolepsia. Un ladrón con narcolepsia, un tetrapléjico, no, parapléjico con muy mala hostia, ex militar de la Legión, puede ser incluso, por cómo se comporta podría ser de la Legión tranquilamente, Legión, y una serie de personajes increíbles, todos, a cada cual más raro, más típico, son súper típicos los personajes. La serie mola porque es una forma de narrar de forma súper cómica, una comedia muy, muy, muy guay. La vida tan mala que se lleva en los barrios sí, bajos además, de Sevilla. Sí, es un día a día muy común, narrado de una manera muy especial, no sé. Está muy guay, muy guay. Además tiene cantidad de temporadas. ¿Cuántas son? No me acuerdo siquiera. Cuatro. Puede que sea cuatro temporadas. La serie está cerrada, ¿eh? No van a hacer más, está terminada. Y la podéis comprar gratis en YouTube. Efectivamente. Y creo que han sacado un DVDs. Pues... ¿Ah, sí? Sí, creo que iban no a sacar un No estaba informado de eso. Sí, pues creo. Mira. Pues también la tenéis en DVD si la queréis. Para terminar, vamos a recomendar algún libro y algún cómic, ¿vale? Porque ya hemos hablado de series, de películas, de videojuegos. Nos quedan libros y cómics, que es lo mismo, pero uno con viñetas y otro sin ellas. Básicamente, sí. Contar historias. Voy a recomendar libros de colorear. Libros de colorear, no. Voy a empezar yo mismo. ¿Ya? Voy a recomendar el último cómic, la última serie que empecé a leerme de cómics, que se llama Saga, de el tema que he apuntado, de Brian Vaughan y Fiona Staples. ¿Vale? Fiona Grapas. Fiona Grapas. Que trata el conflicto que tiene una pareja. ¿Cómo lo explico? El conflicto que tiene una pareja que es de diferentes planetas, cuyos planetas están en guerras. En guerra, perdón. Y esta pareja ha tenido una niña, entonces les van persiguiendo pues las aventuras y desventuras. Eso es más o menos lo que se cuenta en el primer número, más o menos. Las aventuras y desventuras de esta pareja. La cosa es que, pues, Vaughan y Staples. Sí, Staples, sí. Han creado un universo muy original, muy, muy, muy rico y con unas razas súper chulas y... con poderes, es que está muy bien. Se te ve la cara de felicidad. Se me ve la cara de que me encanta. Hay conflicto político entre los planetas. Está muy, muy chula, muy adulta. La serie es muy adulta, el cómic. Y en España creo que vamos por el cuarto número. Creo. Cuarto, quinto. Mi pregunta es, sí. ¿Cómo son de largos los cómics? O sea, ¿son de tomo o son cortitos? 50, 60 páginas cada uno. Ah, entonces vale. se hace cortito. Está muy bien. Y el precio, que quizás es lo que más eche para atrás, son 16 euros cada tomo. Hostia. Sabemos cómo está el tema del cómic. Los que leemos un poquito de cómic sabemos cómo está el tema del precio. Jodido, pero yo lo recomiendo. Estaba entre Black Sat y este. Lo que pasa es que este me ha sorprendido. Black Sat es muy grande también, ¿eh? Black Sat es brutal. Pero bueno, recomiendo Saga, así para empezar. Un cómic chulísimo. Que lo podéis encontrar baratito, baratito. O si no, en PDF. Yo he de reconocer que no soy muy de cómic. Leo alguno de vez en cuando. Te perdonamos. Pero, me gusta mucho Batman. Y un día me dio por leer la historia del Joker. Soy Batman. Que... me ha dejado anticuado. No, madre mía, le miro con ojitos. No se esperaba que yo fuera Batman. ¿No? ¿El Guasón? La historia del Joker, cuéntanos. La historia del Joker, la broma asesina, un cómic creado por Alan Moore. Hombre, gran Alan que Moore. Que narra la historia de cómo... El origen. El origen de Joker. Y la lucha contra... el primer encuentro contra Batman. O sea, no lo he leído y me molaría leerlo, la verdad, no lo he leído. Es muy chulo porque es, además es como muy muy sucio el cómic, o sea, es un... Es que es Alan Moore. Sí, macho. Es muy sucio y es el primer enfrentamiento entre Joker y Batman y te da pie a decir, no sé quién está más loco de los dos, si Batman o el Joker. Hostia, es que me entran ganas de leerlo. Es que realmente, realmente lo he descubierto hace poquito. El universo de Batman, yo por lo que he visto y he leído, yo no sabría decir... Si, ¿quién es? El, como he dicho ahora, no sé quién está más loco, si los villanos o el propio Batman, porque Batman creo que está un poco para allá. Yo es eso que he visto las películas de Tim Burton, vi la serie animada de pequeño, pero no es lo mismo. Pero claro, pero he descubierto Batman ahora los cómics de Batman, es que los que he descubierto en este tipo de películas y de eso y de las series, ya te ponen al Batman después de años de estar luchando. Sí. O sea, ya te ponen un Batman ya con las ideas claras, un poco más asentado, pero en este cómic, es que yo además no lo he leído completo, sino es más leído por webs, de qué va y tal. Es que, como es de las primeras peleas, de Batman está muy trastocado todavía. Sí. Ah, o sea, por lo de los padres. Joder. Claro, todavía es al principio, es el Batman... Marcial muere. Marcial muere en Médico Familia. ¿La acabas de dejar? Sí, eso siempre... Marcial tiene que ser nombrado una vez, por lo menos en el como programa. Como zombies. Por respeto a su cadáver. Perdón. Sí. Sí. Que Batman estaba trastocado por la historia. Claro, y o sea, prácticamente acababa de convertirse en Batman como tal. Entonces, estaba muy mal, estaba muy tocado todavía, muy... No sé. Mola ese tipo de Batman oscuro, ese tipo de Batman sin control, no sé. A mí me mola. Sí, y los malos de Batman también tienen la característica de que están psicológicamente fatal. O sea, ya que todos los héroes suelen estar para allá, pero los malos de Batman están todos de la olla, pero de la olla, pero muy de la olla. La broma asesina. Recomendadísimo. ¿Más cómics? Un poquito más de cómics. Un poquito más de cómics, ¿no? Dame más. Pues te doy Gen 13. ¿Sabéis lo que es Gen 13? Sí. Lo sabéis, ¿no? Por aquí se sabe, pero a lo mejor vosotros no sabéis lo que es Gen 13. Es una serie de cómics publicados por Image o Image, dependiendo de cómo lo pronunciéis. Primero por Image, vamos a decir Image. Después por Wildstorm. Y ahora mismo está publicado por DC. Ahora mismo es una franquicia de DC y se empezó a publicar en el 93, o sea que ya tiene sus años, unos poquitos años solo. 21. Otra vez no, porque ya... Ya se había recuperado el hombre y se la has liado otra vez. Antes un disgusto. Pues tiene una trama muy de aquella época, muy de los 90, y es una serie de chavales que adquieren poderes y los utilizan para ser superhéroes, ¿vale? Entonces, es una especie de... Yo qué sé, de... Por decir, una Liga de la Justicia, una especie de Vengadores, pero son adolescentes. Con problemas adolescentes, o sea, es muy... Una Patrulla X adolescente. Sí, algo así. Pero con un humor... Tiene un humor súper ácido, un humor... Pues de la época, ¿vale? Muy, muy noventero todo. Entonces, llama la atención, pues por eso, que además los colores son muy de aquella época también, el dibujo, la línea del dibujo me encanta. En los 90 no es que sea la mejor época del cómic. Pues no hablo del cómic, hablo de... El tipo de historia. El tipo de historia. Ah, bueno. La característica de aquella época, yo que sé, no sé poneros un ejemplo ahora mismo, pero ponme un... Lobo. Vale, me vale. Sí, una especie más light. ¿Vale? No hay sangre en 4 de cada 3 viñetas. Vaya. Entonces no lo compréis. Pero personalmente me mola mucho por el estilo de dibujo. El estilo de dibujo no es por decir Marvel, ¿vale? Un estilo de cómic americano, no del todo, sino tiene ahí un toque europeo, manga, no sé, me mola. Yo lo recomiendo. Gen 13. Voy a hablaros de... De mi libro. ¿Yo he venido aquí? De Mundo Disco. De la saga Mundo Disco. Mundo ya Disco. Sabéis, ese universo en el que el Mundo Disco, que es la Tierra, por decirlo así, está sujeto en el lomo de cuatro elefantes, que a su vez están sobre el lomo de una gran tortuga que viaja por el espacio. Del mundo... Este es un universo que creó Terry Pratchett, un autor brutal. Es el segundo autor más vendido de Inglaterra, después de J.K. La de Harry Potter. Vale. Mundo Disco. Bueno, yo os recomiendo los dos primeros libros, que es... Yo empecé hace poco con Mundo Disco. El color de la magia y la luz fantástica, que son dos libros. Se ríe un poco de todos los libros de épica fantástica. En plan, El Señor de los Anillos. Se ríe en su cara tranquilamente. Y se los toma totalmente a broma. Se ríe de Conan de una forma maravillosa. Los magos son tan poderosos que no pueden utilizar magia. Hay hechizos tan poderosos que si te lo aprendes se te olvidan el resto y no puedes meter más. Porque claro, son muy poderosos y son muy importantes. La historia de estos libros es que llega un turista al Mundo Disco, el primer turista de la historia, y quiere ver el mundo. Entonces esa es la excusa perfecta para enseñarle al lector todo el Mundo Disco. El humor es el humor inglés, fino humor inglés, muy Monty Python, de hecho, muchas veces. Y es el típico libro con el que cada página, por lo menos, haces un... Después de que te ríes, estás en el metro y te ríes y te miras al de lado diciendo: ¡ay, puto loco, me voy de aquí! ¿Vale? Pues vale, es un libro con el que te vas a reír página sí, página también. El color de la magia, La luz fantástica de Terry Pratchett. Los tenéis, los dos libros, los dos por 10, no 10 cada uno, sino los dos por 10 en Iberlibro. Yo voy a tirar de clásico con otro libro. El Madrid Barça. Ese también es un buen chiste cuando dicen: es un buen partido. Sí, soy un Madrid Barça. Y todo el mundo se despelota. Pero. Madre mía, vamos, ¿y empiezan una orgía o cómo va la cosa? Ya sabréis, vamos a ver. Sí, pues yo voy a tirar de clásico. La historia interminable. Creo que este libro. De Michael Ende. Michael Ende, pues. Este libro se merece una película como Dios manda. Santi estaba viendo agüita de una jarrita. Y creo que ha dicho algo que me puede que me duela, ¿eh? Porque la película a mí me gusta muchísimo. Sí, está bien la película, pero creo que necesita una revisión. Porque, ¿tú crees? Y a lo mejor más larga, porque la película no hace todo el libro. El libro no es interminable. Hace una pequeña parte del libro, que yo creo que hay partes mejores en el libro, que a mí por lo menos me gustan más que las... Yo es que no me he leído el libro. No, vaya. Es que no acabarías nunca. Por favor. Entonces, creo que hay partes en el libro que no sale en la película que son mejores que las que aparecen ahí. Y también es... Creo que tiene el mejor villano de la historia, porque ¿qué hay peor que la nada? Que enfrentarte a la nada. O sea, me mola un montón la metáfora de lo que es la nada y lo que es fantasía, es brutal. ¿Qué hay peor que enfrentarse a la nada? Nada. Nada. Entonces, si no habéis leído La historia interminable, es un libro que recomiendo, os va a gustar mucho, y la película también. Y para terminar, yo voy a cerrar el círculo con algo muy bonito, algo muy dulce. Sí. Yo vengo a recomendar El Principito. Oh. El Principito, que es el comienzo pequeño. Felipe. El Principito. Felipe. Oh, Dios mío. ¿Me voy? Sí. Hasta luego. Vete. Puto loco. Vete y no vuelvas. Lees Mundo Disco. Es normal que se te vaya. No, pero vengo a recomendar El Principito porque... De hecho, yo me lo leí hace relativamente poco, me lo leí a los 20 años. Y este libro no es para leérselo a los 20 años, pero para nada. No, a los 5. Es para leérselo cuando eres un niño. Claro, pero yo me lo leía a los 20 años y me enamoró de tal manera, pero de tal manera que desde entonces cada persona que encuentro que no se lo ha leído, se lo recomiendo, incluso si quieres se lo presto. O sea, es como, sí, si queréis esto. Leeros El Principito... James, ya sabéis, os lo presta. James, yo os lo presto. Os presta el libro. Pero devuélvemelo, por favor. No. No me... ¿Qué nos cuenta El Principito? ¿Qué nos cuenta? Pues El Principito es una historia bastante atípica, porque va de un piloto. Un piloto que estrella su avión en el desierto. y se encuentra con un niño. Se encuentra con un niño que a priori es raro, ¿vale? Si que te estrellas en medio del desierto y te encuentres con un niño, eso es extraño. Pero la historia se tuerce un poquito más cuando ves que el niño es todavía más raro que encontrártelo en medio del desierto. El niño es extraño, además nunca responde a las preguntas que se le hace. Y lo tengo muy difuso este y libro. Tiene, sí, y tiene o sea, una, lo he leído y no, lo tengo difuso. Y tiene una historia muy bonita de lógica infantil detrás. Esa lógica tan pura que no tiene sentido para un adulto. La tiene para un niño. Y yo lo recomiendo. Además, este año, este año que viene, en 2015, se estrena la película. Una película de animación. Stop motion. Estáis a tiempo. Así que si lo queréis tener fresquito para la peli, leéroslo porque es impresionante. Y hasta aquí las recomendaciones navideñas por nuestra parte. Y vamos a ver qué os habéis pedido para Reyes. Ahora vamos con a... vuestros a, comentarios. Locos. Vamos a leer los comentarios de Twitter. De los tuiteros. Soy yo un tuitero. ¿Qué escribís en Twitter? Pues como cada programa, les preguntamos a nuestros tuiteros en Twitter, obviamente. Que son tuiteros y oyentes. Son tuiteros y oyentes. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta arroba en Melmac. Y podréis darnos vuestra opinión siempre que preguntemos alguna cosa de estas para los programas. Y como bueno, tiramos la casa por la ventana... Les preguntamos, antes de decir nada de eso, ajá, que qué les gustaría a ellos que les regalasen por Navidades. Y que con el hashtag me pido para Reyes nos contasen pues sus cositas. Solo que esta vez hubo una... Hay algo especial. ¿Qué hay? Decidme, ¿qué hay? Ha vuelto Alf. Ha vuelto Alf. En forma... de taza. En forma de taza. ¡Ojo! Una taza. Vamos a sortear una taza entre todos los que habéis respondido a, y los que sigáis respondiendo, aunque no salga en el programa. Me pido para Reyes. Os tenéis que decir, me pido para Reyes, y seguir la cuenta de Melmac para que os tengamos fichados. Exacto. Y podamos enviar la taza. Y el sorteo será publicado en el canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, que es donde también podéis escuchar los programas si queréis, es www.youtube.com/perdidosenmelmac. Y es donde publicaremos el día 6 de enero el sorteo muy acorde en vídeo. Día 6 de enero para que sean los Reyes los que traigan la taza. Pues vamos ya con las opiniones. Venga. Yaretir dice: me pido para Reyes el nuevo sable láser templario de Star Wars 7. Lo quiero para fastidiar a un amigo y dominar la galaxia en ese orden. Es un sable de luz. Yo lo dejo ahí. ¿Y templario? Templario, sí. A mí me gusta más caliente. No subas la radio para que no te demos... No subas la radio. No subas el volumen para que no te demos... Para que no te echemos la bronca. Templario, calientario. Madre mía. Daniel88PG dice: los chicos de Melmac sortean una taza. Nos está explicando él lo que sí, hacéis. Sí, madre bien, mía. Yo me pido para Reyes unos cascos nuevos para el PC. Que quiero escuchar su podcast a lo grande. Ah, venga, pelota. Anda, venga, si no, ahí, no funciona. Gracias, Daniel. Gracias. Que se note que la taza. Que se note que la taza. El cheque llegará. Arroba Trierk nos dice: me pido para Reyes un nuevo podcast de estos señores y ya si eso, el Tales from the Borderlands. Bueno. En realidad aquí lo que quiere es el Borderlands. Pero sí, ahí porque la... pero añadió ahí la cuña. Ay, a ver si me dan la taza. Y este ay, de ay. Momento para Reyes ya tienen aquí el podcast, ¿no? De momento. Eso solo de momento traer. Para Reyes ya tenéis el podcast. Algo os han traído. Y a ver bueno, el Borderlands. Bueno si o malo. ¿Has visto el Borderlands? ¿Os gusta? El Tales from Borderlands. Sí. ¿Ese? Sí. Es, sí, sí. Es un The Walking Dead, pero ambientado en el espacio. Ah, mola. In the space. Y Saul MQ. Se pide para Reyes un ukelele, los Sin 4, un perrito de perrea, nada de comprar animales. Apoyamos esa moción. Sí. Y al final, zapatos y jersey. Sí, amigo. Pero es que te has pedido muchas cosas. Claro, no, y, un ukelele, y se quiere un montón de cosas. Claro, o sea, un perrito de perrera. Eso sí, pero, eso es bonito. Eso sí es bonito, eso sí te lo vamos a tener, fíjate. Y al final los zapatos y el jersey, que es lo que nadie quiere. A lo mejor es que se refiere que al final le terminan regalando zapatos y jersey y no un ukelele. Claro, él quiere todo lo demás, pero al final siempre caen zapatos. Hay que explicártelo todo. El usuario. Portón del Gamer. Adelante. Ah, que me toca a mí. Portón de... soy lo peor del mundo. Es que es técnico del SAT. Claro, del Sara, y es que pero... yo no sé cómo funciona esto. Adelante. Discúlpenme ustedes. Portón del Gamer dice: me pide para Reyes que me devolváis el follow. Mucho pedir. Mejor pido que no se agote la limitada de Majora's Mask. La limitada de Majora's Mask. ¿Qué es esto de la limitada de Majora's Mask? Ah, van a sacar el Majora's Mask en 3DS ahora. Sí. Una revisión. Claro. Y lo del follow, pues ya. Lo del follow, pues ya te leeremos. Y si nos gusta, pues te seguimos. @wasp91 nos dice: yo me pido para Reyes que vuelva de Pirate Bay, que de ilusiones también se vive. Oh, ¿qué ha pasado con The Pirate Bay? Pues ha pasado, le han hecho un seriously. No, pero lo que han dicho los dueños de Pirate Bay es que van a volver. Ya han vuelto. En forma de chapa. Escuché por ahí un comentario que es que Internet es como una hidra. Por muchas cabezas que cortes, vuelven a crecer en todos lados. Y con Pirate Bay va a pasar lo mismo. No, pero no va a pasar. Ya pasado, está pasando. Ya, pasó, ya, no, ya está sí, pasando. Ya han cambiado el dominio y ya están. Está pasando. Giuseppe José nos dice: me pido para Reyes una TARDIS. ¿Y quién no? ¿Y quién no quiere una TARDIS? Yo prefiero una Thermomix, pero bueno, cada uno... Y una TARDIS. Una TARDIS para viajar en el tiempo, en el espacio. ¿Tú te quieres una TARDIS? Hombre, yo, por supuesto. Voy a hacer otro chiste malo, pero yo creo que ya... Prontis. ¡Ay! No, vamos a quedar esta TARDIS. Chorraeras que viene, perdona, es que viene muy al caso por lo que acabo de decir. Una chorraera. Pues ahora lees tú, te ha tocado. Me pido para Reyes series Pepito y el Euromillón, así humilde, a lo loco. Serie Pepito sí que ha caído, esa sí que no vuelve. Y el Euromillón, así a lo loco, venga. No sé si os acordáis que siempre que decía: ah, pues yo veo las series en series Pepito. Y tú decías: me estás vacilando, ¿verdad? ¿Qué serie de o ¿en sea, serio? Qué web es esa? En serio. El que le puso el nombre debería estar en la cárcel, pero por ese nombre que le sí, puso no la web. ¿Qué demonios? Nos cuenta en Twitter: me pido para Reyes un gato para sobornaros. Ya tenemos un gato. No hay soborno, claro, soborno claro. Posible. Y además que lo hemos cebado ya para esta Navidad. Está perfectito y, para comérnoslo. Y que la taza no va por soborno, esto va no. por sorteo. Oh, bueno. @JoNorte nos dice: me pido para Reyes un trabajo estable. Bueno, mejor algo más fácil de conseguir. Me pido un unicornio. ¡Ah! ¡Estos tuiteros! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Norte, un abrazo. Pues no, te jodes. Pues no te va, pues sin unicornio, te vas a dar un trabajo. ¡Hala! ¡Hala, va! ¡Te jodes! ¡Van a trabajar! @ChristySpain. Me suena. A mí más. Sí. Dice: si en Melmac regalan una taza, yo la quiero. Me pido para Reyes un pisico bonico y baratico cerca de mi curro en Londres. ¿Es tanto pedir? Yo, a esto voy a responder. ¿Baratito en Londres? Sí, es mucho pedir. Y lo segundo es: queridos en Melmac, este año me pido para Reyes una fabulosa taza de vuestro programa. Sutil, ¿verdad? Otra que hace la pelota. Pues no, lo ha dejado así caer. Ha dejado caer. Uy, qué sutil. Dale el sorteo. Taza. Esto va por sorteo, Christy Spain. Shannon Victor llaman Víctor. ¿Sí? Víctor, vale. Tiene nombre. Como de ahí falta una I. Tiene nombre de perfume. Vale, pues me pido para Reyes alguna figurita de Saint Seiya, o los Caballeros del Zodíaco traducido aquí en España, para poder terminar la colección. Pues no pides tú, porque esos muñecos son caros de... Son caros de pelotas, cojones, sino muy antiguos, caros. Sí, no, los antiguos son caros de cojones. Y ahora, no. Y los nuevos también, Santi, no. Son caros todos, venga, ya, aprecio. El de los millones, si le toca, que te compre una figura. Ahí estamos, y al que le vamos a dar trabajo, si cobra mucho, también. Yo Norte. Arroba Nevesuchan nos dice: me pido para Reyes una tardi. Venga, que la regalan, conductor incluido, y si puede ser el décimo mejor. Veo que las tardis. O sea, no las pide todo porque la fábrica de tardis. Lo pide con el décimo. ¿De lotería? ¿De lotería? El décimo, claro. De lotería mejor. No lo entendemos. ¿El décimo doctor, quizás? El décimo el doctor. ¿Cuál es tu doctor favorito? Hombre, Tenant, el décimo. El mío, Nacho. O... A mí me gusta el nuevo. O el nuevo. El nuevo me gusta mucho. Mi médico favorito es Nacho. No, ¡oh, de médico de familia! Arroba Nocturnidades, que se pasó por aquí hace un par de semanas, un par de programas para enfrentarse al test de Sara, nos dice: me pido para Reyes el mapa del merodeador para la vida cotidiana. Así sé cuándo esquivar a personas indeseables. Aquí había mal rollo en Twitter, ¿eh? Madre mía. Aquí se... Eso era una pollita. Ahí huele a puya. Huele a puya. Pero de todas maneras, la manera de esquivar a personas indeseables normalmente suele ser por el olor que desprende esa persona. O haciéndole la cobra directamente. Pero bueno, sí, que pero si quieres un mapa del merodeador para la vida cotidiana, eso es de Harry Potter, ¿verdad? Claro. Eso es muy friki. Claro. Se lo voy a pedir a J.K. Rowling, que lo tengo en su teléfono y me conoce muy bien. Travesura realizada. Laurita82 también ha escrito en el hashtag, porque si no, no estaría aquí en la lista. Obviamente. Y nos dice... No, algunos no los inventamos. Porque no se escriben... Pues si en tiempo libre, pues nos hacemos, creamos cuentas de Twitter y así el sorteo va a ser para nosotros. Claro, lo tenéis todo pensado. Laurita82 nos dice: nos pide para Reyes, a nosotros directamente, un Spotify versión series y películas. Netflix. Efectivamente. Existe. Bueno, más o menos se llama. Es más o vamos menos a vamos Netflix. A lanzar con una pequeña mini noticia, ¿vale? Y es que el año que viene Netflix viene a España. Mentira. Lo he visto desmentido. Mentira. ¿Ah, sí? Y luego lo han vuelto a decir que sí y luego lo han vuelto a desmentir. ¿Cuántas veces? Es el Netflix de Schrödinger. Chicharra Smile. Me encanta el nick. Sí. Una chicharra que sonríe, qué bonito. Flipo. Se pide para Reyes una peli de Friends. Y digo yo, ¿por qué no una peli de Scraps? No, me suban la música. Porque Friends es mejor. Y porque se estuvo hablando de que iban a hacer una reunión. Una película que al final no va a ser. Lo siento mucho, Chicharra Smile. Bueno, yo también lo deseo con todas mis ganas. Si volvieron Héroes del Silencio, ¿por qué no Friends? Una noche más. Un día más. Una tarde más. Hemos estado en Melmac. Y lo vi que nos lo hemos pasado. Muy bien. Espero que las recomendaciones navideñas hayan sido de vuestro agrado. Y si no, pues... Por lo menos que hayáis pasado un buen rato. Hay un gato jugando con un ratón. Que dentro de una nave. Es lo más típico que hay. Y antes de despedirnos del programa, hay que leer algunos comentarios de iVoox que nos han dejado. Sí, por ejemplo, Liber nos dice: gracias por incluirme en el podcast. Liber, soy genial. Liber Mami Friki, que nos envió el audio correo en el programa pasado. Podéis enviarnos audio correo cuando queráis. perdidosenmelmac@gmail.com. Sí, has acertado muy bien. Tu máquina. Una taza para ti. Más comentarios en iVoox del anterior programa. Fenomenal el programa. Os dejo mi top 10. ¿Quién nos dice? Danny Player One. Sí, el top 10, Zelda, Counter Strike, Portal 2, Smash Bros, Fórmula 1... No me entero muy bien de los juegos que me dices. Y Friends. Y ya, a título de opinión, el PC va muy por encima y por delante de las consolas. Pero a saco. Sí. Cuando había discusiones. Master Race. No sé. Master Race. El programa anterior, quizás. No, pero no, que no hay discusión posible. Ah, vale. Muchas gracias por el programa, majos. Y a esperar con ganas el siguiente. No han leído su top. Venga, lo voy a leer. El número 10. Con el. Ah, Final Fantasy Crisis Core. En el número 9, The Taping of the Death. Overkill. Sí. En el número. Eso de Dreamcast, pero venga, vale, sí. Muy bueno. Vale. En el número 8, Mario Kart DS. En el 7, Borderlands. En el 6, Phoenix Wright. Phoenix Wright. En el 5, Fórmula 1 2013. En el 4, Smash Bros. Brawl. En el 3, Portal 2. En el 2, Counter-Strike Global Offensive. Y en el número 1, Zelda Skyward Sword. Flipas. Es un buen top, es un buen top. El top. Y luego yo no quiero ya seguir leyendo comentarios. Que los leas a Muse Doom nos dejó, es que está muy lejos, no lo leo. Pero Muse Doom nos dejó la historia de la Virgen de Liguerón, aquella famosa Virgen de Liguerón, de la que hablamos. Cada vez quedan menos vírgenes. Bueno, de la que nos habló. Y nos contó eso, que todo fue una farsa de Antena 3, ¿puede ser? Es que tengo el comentario tan lejos. Sí, que fue no una farsa de Antena 3. Y nada, si queréis enteraros un poco de la historia de la Virgen de Liguerón, os invitamos a pasar por los comentarios del tercer programa. O algún día haremos un monográfico directamente sobre la Virgen de Liguerón. Porque es si nos demandáis el especial Liguerón, lo tendremos. Sí, si lo demandáis. No lo demandáis, por favor. No. Y por otra parte, oh Dios mío, esto lo tengo que preparar. Atención. Mío. Hemos recibido un comentario, así de última hora, de un... Sí, en directo, la magia del directo. De un escuchante que nos llama... ¿Sabes que a los oyentes les llaman ahora escuchantes? Escuchantes. Porque no oyen, realmente están escuchando lo que dices. No me gusta, no me termina de escuchar. Me gusta más oyentes a mí de toda la vida. Somos clásicos. Pues Betty Crocker, arroba Alan Robledo, nos ha puesto... Hemos puesto nosotros en el Twitter, que estábamos grabando, y nos ha puesto... Yo los escucho, soy de México. Mándenme un saludo. Hola, Alan Robledo. Hola, Alan. Hola, Alan. Yo estoy aquí de prestado, pero hola también. Que por cierto, Alan te dice que le cambia el acento cuando nos escucha. Ajá. Cosa que es normal porque tenemos un acento precioso. Y de Madrid. Y el doblaje de Los Simpson es mejor en castellano. Y ya está. Y hasta aquí podemos decir. Ay, recordaros los medios de contacto por si queréis. Ya hemos dicho el email, que es perdidosenmelmac@gmail.com, el Twitter, que es @enmelmac, donde ya sabéis que podemos estar en contacto. No es donde más estamos, de hecho, en Twitter. Y bueno, en iVoox, iTunes, nos podéis encontrar como Perdidos en Melmac. En YouTube como Perdidos en Melmac también, donde tenemos un montón de sitios. Y bueno, va arrancando eso, por cierto. James, ¿qué pasa con Sara? ¿Va arrancando? Pues va arrancando? Está, yo creo que le falta poquito. Un minuto. Un minutito, más o menos. En el próximo programa, esta vez sí, Kibo, a ver si va arrancando Sara. Vamos a hablar de lo que pudo ser y no fue. Lo prometimos en el programa número 3, pero como este ha sido un programa especial, en el próximo programa, que es el 4... Lo mismo lo que pudo ser y no fue, fue ese el programa que íbamos a hacer. Lo que pudo ser y no fue. Puede ser. Voy a cortar, que esto ya está, ¿eh? Esto está listo, yo me voy ya. ¡Hala, venga! El que está listo... ¡Ah, que está arrancando, Sara! ¡Hasta luego! Buenas noches. Hombre, Sara, te hemos echado de menos un montón. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dejado aquí alguien una gorra? La gorra de Mario, no, la gorra del técnico del SAT. Se ha vuelto al planeta. Por fin, hemos podido arreglarte. No pero Santi, por no lo que veo, está estropeado. ¿No? Pero Santi, por lo que veo, está estropeado. No, tú eres insustituible. Exacto, Sara. Eres nuestro sistema operativo favorito. Además, si tú no hablas en el programa. Lo dices a todas. Si tú no hablas en el programa, la gente no le gusta. Exacto. Entonces, bueno, por eso hemos conseguido arreglarte. Espero que os hayáis vuelto locos. Al final ha sido un programa con final feliz. Hablando de Sasha Grey. Hablando de Sasha Grey. Sí. Y de lo que ha dicho hoy mi jefe. Y hasta aquí el programa de hoy, y la chicos. Zambomba. Recordad que aquí os esperamos, en Melmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Tengo un cumplido estupendo para ti. Sabes, no puedo estar tan cerca. Déjame hablar. Es... Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra. Puede que yo sea el único que aprecie lo asombrosa que eres en cada una de las cosas que haces. Y en cómo eres con Spencer. Spence. Y en cada uno de los pensamientos que tienes. Y en cómo dices lo que quieres decir. Y en cómo casi siempre quieres decir algo que tiene que ver con ser sincero y bueno. Y creo que la mayoría de la gente se pierde eso de ti. Y yo les observo preguntándome cómo pueden verte traerle su comida y limpiar sus mesas y no captar que acaban de conocer a la mujer más maravillosa que existe. Y el hecho de que yo sí lo capte me hace sentir bien conmigo mismo.